Y comenzamos. Este es nuestro episodio número 44. Esta noche nos encontramos Arthur Juan Kenobi, Carlos Reyes, Iván Torres. ¿Alias? Sin alias aún. Ok, danos un par de episodios y algo te encontraremos. Iván Torresillas y Lord Tuétanos. Queremos mandar saludos a nuestros nuevos seguidores en redes sociales, en Twitter, que es a nuestros amigos de Amo los Cómics, a Hilo Punk y a Caviar Menta. Y también de Facebook a José de los Días, de José de Dios Navarro, a Daniel Valerio, a Rubén Enrique Bonilla y también pues a nuestros amigos de siempre que ahí están fieles, a Jesús Monroy, a Seth Cosnar, a Thor Hosagua, también a Alexa Cheldonia. Estás bien loca, pero nos quedó bien. Al Dayet, ¿por cierto, qué? ¿Que no la, no la lees? Sí, pero cuenta. Es muy buena onda. Tal vez nosotros sí la leamos, pero los demás se lo están perdiendo. También a El Dayet, a Darío, a Monroy, a Osiris, a Lili de Vil y a todos nuestros amigos de las tierras inhóspitas, alejadas y calurosas donde no llueve, de Chihuahua. Ay, parece que ya está lloviendo, ¿no? No sé, a ver, repórtense a ver si está lloviendo. Aquí sí, ahorita ya no, pero sí. Luego también también queremos mandarle saludos a nuestros amigos de Máscara de Látex, de la tienda oficial de aquí en Durango, que están por reinaugurar su local y van a ver algunas sorpresas ahí en conjunto con ellos. También mandarle un saludo a Elba Delí. Elba Delí, hace mucho que no sabemos de ti. ¿Dónde andas? Ah, sí, necesito que te reportes. Y también queremos mandarle saludos a nuestros amigos del Mórbido Film Fest y Alfredo Lira y a todos también nuestros amigos del Mórbido Zombie Club de León. Que por cierto, aquí en Durango sí están las de Mórbido ya, ¿verdad? Ah, las revistas no. Entonces, ¿cuáles son las que están ahí? ¿Dónde? En Zamboros están las de Mórbido. ¿Ya llegaron otra vez? ¿Ya empezaron a llegar? Sí, porque habían tenido problemas con el distribuidor y... Bueno, creo que eran esas, no sé. ¿Qué portada es? Hay tres ejemplares. La primera, que era amarilla, de Tecnoterror. Uh-huh. El ejemplar 2, que es de Vigilantes, es una portada roja. Tampoco era. Y la portada 3 es una portada negra, oscura. Esa era. De Momias. Esa era. Ah, qué bueno que ya por fin empezó a llegar. De hecho, estuviste y no la viste. No, pues no, ya me acostumbré a que no llegan. Y de hecho, yo acabo de comprar ahí en su tienda en línea para aquellos que no está llegando la revista de Mórbido a sus ciudades. Los números que tenía pendientes, que eran el 2 y el 3. Muy buena revista, muy padre proyecto. Entonces, cómprenla, apóyenlos. Les va a gustar la revista. César, ¿te va a gustar esa revista de Mórbido? Dile de qué es. De terror. Te va a gustar. Bueno, y a continuación nos vamos a una rola y ahorita regresamos. Like you want it. this life and where they keep it. It's kinda sad when you don't know the meaning, but everything happens for a reason. Everything happens for a reason. I don't even know what I should say, cause I'm an idiot, a loser, microphone abuser. I analyze every second I exist, beating up my mind every second with my fists. And everybody wanna run, wanna run. Everybody wanna hide from the gun. You can take a ride through this life if you want, but you can't take the edge off the knife. No, sir. And now you want your money back, money back. But you're denied, cause your brain's fried from the sack. And there ain't nothing I can do, cause life is a lesson, you'll learn it when you're through. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. I know why you wanna hate me. I know why you wanna hate me. Now I know why you wanna hate me. Cause hate is all the world has even seen lately. Y bien, vamos a comenzar con las noticias de esta semana, que para variar estuvo bastante nutridita. Y nos vamos en la noticia que ya no es noticia, pero apenas se confirma. Después de la tan, pero tan, e insisto, tan mala Boom Legacy, pasó lo que tenía que pasar. Matt Damon y el director de las dos primeras, Paul Greengrass, regresan para una quinta película de Bourne. La idea es que se estrene para julio del 2016. Ya chole, ¿no? La neta sí. Sí, ya, ya. Y luego, pero además Universal no quita el dedo del renglón y solo ellos creen que Legacy, la de Bourne Legacy con Jeremy Renner, fue buena, pues siguen con el plan de hacer una secuela de Legacy, solo que ahora no se sabe cuándo, esperemos y nunca. Y en la sección de Neta no aprenden, muy relacionada con la nota anterior, otro filme de Jeremy Renner, que por cierto fue retrasado en su estreno para que adquiriera mayor hype por su rol en The Avengers y que ni así pegó, y ni a nadie le gustó, o bueno, a casi nadie, fue la de Hansel y Gretel, Witch Hunters, donde lo único bueno era Gemma Arterton. En la taquilla hizo solo 55 millones, pero en total internacional le fue pues más o menos bien, hizo 170 millones. Entonces la Paramount se emocionó y ordenó la secuela. Y es neta, se ordenó la secuela. Ya se supo que el guión para la segunda parte ya está escrito y pues ahora ya nada más están esperando que le den luz verde a la producción. ¿Tan mala es la película? ¿No la viste? No, no la he visto. Neta, y está, he querido verla. Está bien, bien del nabo, güey. Está en Netflix. ¡Cling! ¡Ching! Y este... es del tipo... ¿Te acuerdas de la de Van Helsing? Uh-huh. Donde sacan así como que tecnología muy futurista y que nadie se las cree. Así, una onda así. A mí me gustó la de Van Helsing. No, no, ve, está, la neta está muy mala la película. Tengo pasos, que verla. Sí, vela. Ni lo ya te digo. Igual estás como Rolando y te gusta, güey. No, no, todo está bien así. Bueno, y a donde ningún hombre ha ido antes, Roberto Orsi comenta sobre la posible fecha de estreno para la tercera parte de Star Trek, ahora que pues ya lo dejaron solito con el proyecto. La idea es comenzar con la filmación a mediados de febrero para tener un estreno por parte de Paramount en el verano del 2016, que es, por cierto, el 50 aniversario de la franquicia. Nada mala la fecha para los Treks. Y si me quieren dar trabajo, no hay bronca. ¿Alguna especie nueva de extraterrestre o algo? Con todo gusto. Los arturiños. Ya casi no necesitas maquillaje. Así es, salgo vara. Salgo vara. De hecho, ya Robert Orsi empezó a comentar que quiere que tanto Leonard Nimoy como William Shatner hagan un cameo en la película, en la tercera parte. Pues déjame te digo que el William Shatner todavía la runda, ¿eh? Bueno, es que ese tipo es de mis ídolos. Soy parcial. Pero bueno, y de ahí nos vamos hasta Westeros. En una reciente entrevista... En una reciente entrevista con el papá favorito de todos, y me refiero a Tyrion Lannister, interpretado por el actor Charles Dance, comenta... Ya se murió. Comenta precisamente que no ya hemos... ¡Ya se murió! Que no hemos visto todo sobre Tyrion. ¿Será entonces que lo podremos ver en la quinta temporada de nuevo? No sé, no creo. ¿Verdad? Ah, ¿verdad? Entonces, en una de esas, y sí. ¿Flashbacks? No sé, pero él salió muy convencido diciendo de que puede aparecer nuevamente. Es Juego de Tronos, todo puede suceder. Sí, ya sé. Y en la sección Gracias al Gran Cthulhu, este fin de semana se confirma que Colin Farrell estará dentro de la serie, o bueno, será uno de los dos protagónicos de la asombrosamente buena serie de suspenso y policíaca que fue True Detective para su segunda temporada. Comenta también que la serie va a comenzar precisamente con el asesinato bastante gráfico de una persona que está relacionada con transportes en la ciudad de Los Ángeles. Con esto confirmo más o menos de lo que la trama que ya habíamos platicado, que sería hace como un mes atrás, sobre la serie. Entonces, si no han visto True Detective, vean la primera temporada, es fantásticamente buena. ¿De qué se trata? Son dos detectives completamente opuestos uno del otro, que son juntados de pareja a pareja. Qué raro, eso no pasa. Ya, es que eso no pasa. Y les toca resolver un caso de un asesinato, una serie de asesinatos, y se va viendo a través de pues bastantes años cómo va evolucionando la investigación. Está muy densa, está muy muy buena, está muy noir el estilo de la serie, y la verdad es que créeme, vale la pena. Está buenísima la serie. Y está cortito, fueron que 10 episodios, me parece. Entonces te le echa rápido. Úrale. O 8, una cosa así. Está bien cortita. Bueno. Y en la sección de primero hagan la tercera, ¿no? Ahora ya todos los estudios que están como locos viendo qué hacer ante la oleada de filmes de superhéroes, pues sale Dan Aykroyd y salió con una auténtica chochez. Pues declaró que él quiere que Ghostbusters se convierta en una propiedad con un universo al estilo de Marvel. ¿Eh? ¿Cómo? Bueno, WTF. Ahora, esto a pesar de que suena muy descabellado, en realidad no lo es tanto, en parte. Pues resulta que la idea original era así, de que Ghostbusters fuera tipo franquicias que estuvieran cazando fantasmas. De ahí el concepto del edificio de bomberos. Ghostbusters International Inc. Sí, velo de esta manera. La idea original, bueno, una de las ideas originales de Cazafantasmas, y aquí es donde Rolando tendría que estar, por ejemplo, era tipo como lo que hicieron con Batman Incorporated. De que hubieran muchos Batmans en todos los países donde se pudiera. Algo así querían hacer con Cazafantasmas. Pero luego, ya que estuvieron depurando las ideas y para hacer el guión del filme del 84, pues obviamente quedó diferente. Ahora que están con el auge de los universos entrelazados, pues tal parece que a Aykroyd se le ocurrió resucitar la idea. El problema, pues es que si no pueden hacer un tercer filme, ¿quieren hacer esto? No van a poder. Sí, no, ya es así como que... Aunque Rolando se enoje, pues no se puede. Sorry, Rolas. Y en la sección de... Por si alguien se acordaba. Si recuerdan, la PlayStation Network estaba trabajando en una serie de 10 episodios basadas en el cómic de Brian Michael Bendis llamado Powers. Bueno, pues la serie ya lleva 4 semanas de rodaje. Y acaban de soltar la primera imagen de sus dos protagonistas, que son Charlton Copley, que lo ubican por Distrito 9, como Christian Walker, y Susan Hayard de The Following como Diana Pilgrim. Powers es un cómic donde, combinando superhéroes, crimen de tipo noir y un estilo policíaco, sigue la vida de dos detectives de homicidios llamados Christian Walker y Dina Pilgrim, asignados a investigar casos que involucran personas con habilidades superhumanas, a quien simplemente se refieren como Powers. La serie pues aún no tiene fecha de estreno ni nada por el estilo. Si es que no les hackean antes el PlayStation. ¿Quién sabe cómo será eso? Sí, y en la sección de Pásale, Pásale, se remata. Después de que Microsoft cerrara su división de Xbox Entertainment Studios, y esto ya habíamos platicado de él hace bastante tiempo, varios de sus proyectos se quedaron en el limbo. Por ejemplo, la serie producida por Steven Spielberg de Halo, y otra que estaba desarrollándose llamada Humans, la cual la cadena AMC, si no lo ubican, es la de The Walking Dead, rápidamente sacó la cartera y pues se la quedó. La serie trata sobre un presente paralelo donde el último gadget de moda es un robot altamente desarrollado que opera como sirviente, similar a sus contrapartes humanas. Una familia, con el deseo de mejorar sus vidas, adquiere a uno de estos, pero descubren que el compartir sus vidas con una máquina puede tener inesperadas consecuencias. ¡Asesinos, asesinos! Esta serie es una adaptación de otra serie, una serie sueca llamada Real Humans. Y... pensé que te ibas a poner. Es una adaptación de una serie, de una adaptación de un cómic, de una adaptación de un libro. ¿Supersónicos? ¿Llamados Supersónicos? Ya sé, ya nomás les falta. De hecho, a mí me suena mucho como la de Almost Human, una serie que salió y que, por cierto, uh-huh, se canceló hace poquito. De sí, Carl Jungman. ¿No? Sí. Entonces, pues a ver cómo le va. No habían cancelado, estaba buena. ¿Por qué no siguió? Porque de repente sí estaba bien. Estaba muy padre, la verdad a mí me gustaba mucho. Y pues no pegó. La de Almost Human era también en un futuro donde todos los policías tenían que tener por pareja a un policía androide. Entonces, el policía en cuestión es herido en una redada. Y y su compañero, que todavía era humano, fallece. Entonces queda muy mal herido, etcétera. Cuando lo reincorporan al servicio, ya le asignan a su compañero cibernético, pero no resulta que no lo quiere y terminan asignándole a un modelo ya pues ya viejón, que tenía un problema porque era un modelo que manejaba un chip de emociones, y los nuevos modelos ya eran muy lógicos. Entonces, pues están uno para el otro, porque los dos no se hace uno. Y está muy padre la relación que van creando entre los dos. Era con Carl Urban. Me daba mucha risa cómo se enojaba con los robots y les disparaba. Sí. El primero que lo avienta por la puerta del carro está genial. Ah, Simón. Lo harta ahí. Pero bueno, entonces, pues a ver cómo sale la serie, ¿no? De todos modos, va a ser por AMC y a ver cuándo anuncian de ella. Y en la sección de que Ryan Reynolds, el Marta Franquicias, pues se comprueba que Ryan Reynolds, como habíamos mencionado en algún momento, tiene un excelente agente. Pues no basta con haber despedazado a todos los personajes basados en cómics que ha interpretado, como la de R.I.P.D., que por cierto a Rola sí le gustó esa película, les digo, Blade Trinity, y cómo dejar de lado a Green Lantern. Bueno, pues poco después... ¡Deadpool! Pues poco después de haber soltado el preview de animación de la frustrada película de Deadpool, pues chicle pegó y retomará su papel como Wade Wilson. O sea, sí va a ser él. Sí, que también destrozó en X-Men Origins. Esto pues ya es oficial por parte de Fox. Supuestamente Ryan Reynolds está en pláticas. No, por favor. Pero todo apunta que sí va a ser él. A menos que lo reivindiquen y no pongan el Deadpool que está. Te la creería. Que es lo más seguro, ¿no? Sí. No, pues la idea sería como, si se acuerdan, el estudio tuvo pues la estratagema, literalmente, de soltar el video de prueba de CGI para ver la reacción de los fans. Y pues como la verdad es que el video pegó bastante bien, pues esto animó al estudio a que le dieran luz verde. Ahora, esto no garantiza a que el proyecto vaya a ser bueno. Digo, muchos filmes se han soltado en la Comic-Con, se han probado. La Comic-Con se vuelve loco. Y luego cuando la sacan ya en el cine, pues resulta que no le va tan bien. Ejemplo. Tron. Buen punto. Tron Legacy. Cuando sacaron un video de animación conceptual para Tron Legacy, toda la friquez explotó, la nerdada, ¿no? Pero ya cuando salió a cines... resulta que el público friki que sabía de Tron no era tanto. Y el público nuevo que fue a ver Tron, muchos no le entendieron. Pues bueno, a mí sí me gustó. A mí también. ¿Sí? No le entendimos ni a la antigua. Entonces, por ejemplo, los que somos ya más oldies, que vimos la primera, pues le entendimos como la continuación y órale, más o menos teníamos idea de que íbamos a ver. La chaviza nueva, pues se quedó así como que... entonces tuvo mucho rechazo el filme. Entonces, que un filme sea querido por fans en eventos como la Comic Con o por un trailer, no quiere decir que vaya a ser un proyecto comercial bueno. Pero bueno, por ejemplo, yo que yo sí jugué el juego de Deadpool. Si lo ponen como el juego, o sea, para lo que vas es a reírte, la neta, con ese antihéroe. Pues sí. Ahora, la dirección del proyecto corre a manos de Tim Miller y estará basada en una clasificación PG-13. Por ahí todavía andaban en el rumor, todavía el día de hoy, lunes, que estamos grabando, leí de que algunos, los escritores estaban diciendo que todavía no era seguro que fuera PG-13, que a lo mejor la hacían R. Pero la verdad no creo que la hagan R. Sería muy... sería muy violenta y el mercado sería muy reducido. Entonces lo que quieren es sacar la mayor cantidad de dinero posible. Entonces no la van a hacer en una R, no creo. Pero pues, a ver qué, a ver, conforme vayan saltando ya más notas y ya se confirme, por ejemplo, si Ryan Reynolds sí queda, ¿verdad? Y bueno, y en la sección de no qué tan fantásticos, asimismo la Fox anunciaba la salida del filme de Deadpool y también anunciaba el retraso de un Fantastic Four. El retraso va del 19 de junio al 7 de agosto del 2015. Si bien el retraso en sí no es mucho, es si, lo que te iba a decir, si, pues ya con tanto falta. Fíjate que en realidad si te pones a analizar las fechas, pues es un claro reacomodo dado la tan cargada y fuerte competencia que va a tener el filme. O sea, a lo mejor dice, pues son 4 semanas, no hay tanta bronca. Pero el problema es que hay muchos filmes en esas fechas. Entonces, ¿qué te dice? Pues que el estudio no está muy confiado. Es cierto. Entonces, o anda ciscado. Exactamente, entonces como que no le tiene mucha confianza. Y bueno, y en la sección de Fox, te odio, y no es HNT. A la Fox, pues no solamente le da por anunciar el... Entonces el filme de Deadpool retrasa el de Fantastic Four y ahora le da en la madre al de Assassin's Creed, que estaba siendo producido por Magneto, Michael Fassbender. Porque resulta que la fecha a la cual movió un Fantastic Four, que era la del 7 de agosto, era la fecha que tenía Assassin's Creed. Entonces Assassin's Creed ya se quedó en el aire, ya no tiene fecha. Ma. Se quedó en la congeladora. Y de todos estos 3 filmes, Assassin's Creed era el único que tenía realmente posibilidades mejores de tener mayor éxito comercial. ¿Por qué hacen eso, Dios? ¿Por qué? Entonces así como que, gracias, Fox. Y en la sección de si todos están jugando, ¿por qué yo no? La cadena de video por internet Machinima. Tengo que aprender a decirlo, ¿no? Anuncia que sacará en colaboración con la Warner Bros. Y con DC Entertainment una nueva serie animada de 3 episodios llamada Justice League Gods and Monsters Chronicles. Así es, una nueva serie animada de esas que sí le gustan al Rolas. ¿Y cuál es la mejor parte? Pues que Bruce Timm, el encargado por ejemplo de Batman de animadas y series, estará como el productor ejecutivo. Después de su transmisión por el canal de... Machinima. Unas semanas después, como es costumbre, estará a la venta en DVD y en Blu-ray. Y en la sección de Warner Brothers enloquece, como es su costumbre, pues ahora anuncia un nuevo proyecto. Digo, no ha concretado ninguno, pero ellos insisten, ¿verdad? Ahora resulta que su nuevo filme será sobre The Suicide Squad. Sí, ese equipo de villanos medianones. Y tendrá por directora David Ayer, que dirigió Fury y End of Watch. Suicide Squad es uno de esos equipos que pues nunca tienen a los mismos miembros y cada rato cambian, pero que pues los más representativos están Deadshot, Harley Quinn y Amanda Waller, que por cierto se rumora como personaje de la película de Batman v Superman, entonces tendría cierto sentido. Pues en sí puede llevar sentido por lo mismo de que sí les pegó la de Arkham, ¿cómo se llama? Arkham. El ataque en Arkham. Ajá. Uh-huh. Pues fue buena, les pegó. A mí no me gustó esa. A mí sí. Sí, no. Yo llegué a la mitad y dije, ¿qué estoy viendo? No te gusta, Jorge. No, pero esa sí estaba. No. Aquí tenemos al lado B. Sí. Y no. Con Rolo tenemos. Sí, es cierto, tenemos a Rolando que le gusta todo y a Jorge que no le gusta nada. No, las que a mí me gustan a Rolando no le gustan, güey. Bueno, ahí están, por ejemplo. Esa es la dualidad. Y bueno. Por eso cuando les guste uno a los dos. Va a ser el fin del mundo. El mundo va a explotar, güey. Sí. Y bueno, y siguiendo hablando de las locuras de DC, una de las preguntas que todo el mundo se hace es por qué demontres no consideraron unir el universo cinematográfico de DC con el de las series de televisión que ya están haciendo. Bueno, pues Geoff Johns da las razones para esta extraña decisión y dice textualmente: queremos que los escritores tuvieran el máximo de libertad creativa para realizar el mejor filme, la mejor serie o el mejor juego sin tenerse que estar atando a lo que otros están haciendo. ¿Qué opinan? Pues sí, no. O sea, está bien porque pues cada quien hace su historia, pero a la vez no porque pues son muchas historias. Que a fin de cuentas no te vas a quedar con ninguna. No. Fíjate que no es sé. Es una jugada extraña aún para DC, porque si algo está haciendo bien Marvel es precisamente interrelacionarlas todas. Las historias. Ajá, y eso es lo que le está funcionando mucho a Marvel. Ahora como que siento que DC está haciendo historias sin unirlas precisamente por el factor de la vamos a cagar y mejor lo olvidamos. Porque la de Flash y la de Arrow sí se entrelazan, ¿no? Sí, pero por ejemplo las de televisión no se van a entrelazar con las de cine. Desde cómic tampoco, ¿no? Pero yo creo que tanta libertad de conceptos debilita al personaje. Exacto. Finalmente uno no pierde la noción de la esencia que le quieren dar. Si hubiera un esquema y en vez de eso pueden jugar un poquito con la historia, sería muy diferente que simplemente y arbitrariamente sacaran historias como lo dijiste hace un momento, Hansel y Gretel, que no respetaron ni siquiera el cuento original y, sí, ¿no? Y que los gringos son buenos para conceptualizar, por no decir están bajo el influjo de algún alucinógeno. Simplemente pues vamos a tener a héroes. Mira, porque hay patrullas afuera que dice FBI. No sé. Pero y sí es muy cierto lo que dices, Carlos. Carlos. Sí, ahora sí la tiré. La pensaste como 20 minutos. Sí, encima. Mira, vamos al ejemplo. Se supone que la nueva que están que van a hacer de la Liga de la Justicia, vamos a tener un Flash. Pero ya tenemos un Flash en la televisión. Pero no es igual. Pero no van a ser iguales. Entonces, bueno, ¿son el mismo o es otro de los Flashes? Porque pues en Flash, por ejemplo, sí hemos tenido varios tipos que son Flash. Pues ¿quién? No, tienen que ser el mismo. O sea, empezamos precisamente a caer en esos agujeros conceptuales. Y la banda, de por sí con DC es un desmadre. Y luego todavía lo complicas más. Entonces, pues, ¿dónde no empiezan a hacer las películas de los infinitos? Exacto. Van a terminar haciendo sus crisis infinitas, sus 50 tierras. Pues fíjate. Ahora en televisión, Tierra 1, en cine, Tierra 2. Y bueno. Y de ahí nos vamos a. Y en Supergirl. Pues la serie ya tiene cadena. Y es la CBS quien ordenó ya la temporada completa. O sea, qué piloto ni qué fregados. Él quiere toda la temporada. Y para rematar, siempre sí se va a llamar Supergirl. Ya ven que habían dicho que no le iban a poner así. Bueno, pues ni madre. La serie tendrá una hora de duración y se enfocará en Kara Zor-El, que sea la prima de Superman, pues, quien escapa de la destrucción de Krypton. ¿Cómo? ¿Quién sabe? El piloto fue escrito por Ali Alder, que escribió una serie muy buena, por cierto, que se llamaba No Ordinary Family, que era como el equivalente de Los Cuatro Fantásticos. Estaba muy padre esa serie. Por cierto, también. ¿Qué año fue eso? Hace como 4 años. No recuerdo. ¿En qué cadena? No sé en qué cadena la pasaran en Latinoamérica, pero en Estados Unidos, si mal no recuerdo, era la NBS. No, pues entonces aquí. Era de una familia que se había ido de vacaciones y tuvo un accidente en una tormenta. Y todos empezaban a desarrollar poderes. ¿Ese cuento eran Los Cuatro Fantásticos? Sí, y pero estaba, aquí en la Tierra. Sí, y estaba padre la serie. Y bueno, y por Greg Berlanti de Arrow. También es producido junto con ellos, con Sarah Schwedler y Warner Bros. TV. Entonces vamos a ver cómo sale. Oye, a propósito, ¿sí viste el spot de la televisión de donde se entrelazan este Arrow y Flash? Sí, yo sí lo vi. No lo vi, pero sí supe que había salido, no lo he podido ver. Está muy padre, se me hace muy padre cómo te están poniendo cómo es este flecha verde, o Arrow, como le ponen. Y como dicen en castellano, la flecha. La flecha, entonces le ponen la flecha voraz. Y luego dispara la flecha a un arco, a un blanco que está, no sé cuántos metros, no me puse a medirlos. Y al final le atrapa la flecha a este Flash. Se me hizo muy padre cómo lo... De hecho, creo que va a haber un episodio, y no estoy seguro dónde lo leí, de que iban a volver a hacer crossover de Flash con Arrow y que a lo mejor podía haber ahí enfrentamiento. Chacmas. A ver cómo sale. Hablando un poquito de... Y luego llega Superman y los... No, pues ahí no. Hablando un poquito de Flash, ando buscando unos rines retro de aspas color amarillo porque lo voy a personalizar a mi hijo una bicicleta como Flash. Si es de que si alguien de los radioescuchas tiene uno por ahí, ya saben, yo se las compro. Mañana subimos las imágenes. Ya está. Y en la sección de ahora qué, la semana pasada fue Supergirl, la semana anterior fue Titans, y esta semana le toca el turno a Lucifer. Sí, el personaje del cómic de Vértigo Sandman llegará a las pantallas con su propia serie de televisión por parte de DC y Fox. La serie evidentemente se tratará sobre Lucifer, quien, aburrido e infeliz de su papel como Lord del Infierno, renuncia a su trono y deja su reino para irse a vivir a Los Ángeles, así casual, donde abre un exclusivo piano bar llamado Lux. Ah, mariconear. Ya con este son 7 series de DC que se transmitirán. Tenemos a Arrow, a Flash, a Gotham, que por cierto se está estrenando en estos momentos que estamos grabando. A Constantine. No, pero es hasta el 29, ¿no? No, hoy, ahorita. A no, Gotham. Bueno, por el Warner Channel es el 29. Deja, ahí llego, espérate. No. A ver, ya perdí la cuenta otra vez. No. Arrow, Flash, Gotham, Constantine, se agrega Supergirl, Titans y Lucifer, más las que le vayan agregando, porque cada semana le agregan otra. Y en las calles de Ciudad Gótica, hoy mientras precisamente estamos grabando este episodio, se está estrenando la serie de Gotham, y en una semana, el lunes 29, la pasarán por Warner para Latinoamérica a las 9 de la noche. Así que pues por fin ya la veremos, ya sea por una manera o por la otra, a ver qué les parece. Y en Agent Carter, el actor británico James Darcy se une al elenco de la serie en lo que todo indica como Edwin Jarvis, el mayordomo de Howard Stark y de quien Tony saca la personalidad para su contraparte computarizada. Y en la sección de Lástima Margarito, desde que la Casa de las Ideas reveló que haría series con Daredevil y los miembros de Hell's Kitchen como Luke Cage, comenzaron a surgir nombres de actores por parte de los fans que querían ver interpretando a los personajes. Entre ellos pues estaba el de Luke Cage, que querían que fuera interpretado pues por Heimdall, o sea, Idris Elba. Y en una reciente entrevista en una sesión de Q&A declaró lo siguiente: creo que ya hay un actor firmado para ello, afortunada o desafortunadamente. ¿Quién? Pero no le quedaría el papel de Cage a él. A mí no me parece, pero pues era como que medio favorito por fans. Ahora, de esta declaración que hace Idris Elba salen dos cosas bastante interesantes. La primera es que el casting para estos personajes ya está en proceso, por lo menos. Y la segunda es que ya hay un actor seleccionado. A pesar de todo, Marvel sigue teniendo secretos guardaditos. Ring, ring, ring. Sí, pues tiene que tener para buen rato. Sí. Entonces, si ya hay un actor ahí ubicado para interpretar a Luke Cage, entonces quiere decir que también para los otros miembros de Hell Kitchen también ya hay trabajo hecho. Entonces va a estar padre. Recuerden que el próximo año se estrena la de Netflix, la de Daredevil, y al siguiente año va a seguir la con la siguiente, que todavía no anuncia cuál es. La de Cage. Puede ser a lo mejor Cage. Y bueno, y en la sección de donde las cosas se ponen extrañas, la Casa de las Ideas confirma esta semana que el filme del Doctor Strange tendrá su fecha de estreno para el 8 de julio del 2016 y que las filmaciones comienzan en mayo del 2015. Si bien no es así como que la mega gran noticia, al menos ya es la confirmación oficial de las fechas, porque eso no se tenía. ¿Y actor todavía no? No, está este... Ay, se me fue el nombre. ¿Phoenix? Sí, este Joaquín Phoenix es el que pinta como más... más segurón, pero todavía no se confirma nada. Y de hecho como que se callaron... ¿En cuanto a eso? Sí, entonces así como que... Huh. Alguien dio en el clavo y por eso dijeron, no, cállense. Sí, a ver. Y bueno, y en la sección, maldita sea, ya quiero que se estrene. A principios de la semana pasada se dio a conocer por parte de Marvel la primer sinopsis oficial de Avengers Age of Ultron. Marvel Studios presenta Avengers Age of Ultron, la épica continuación a la más grande película de superhéroes de todos los tiempos. Cuando Tony Stark trata de reiniciar un programa durmiente, las cosas salen terriblemente mal y los más grandes héroes de la Tierra, que incluyen a Iron Man, Capitán América, Thor, el increíble Hulk, Black Widow y Hawkeye, son sometidos a la más grande prueba mientras el destino del planeta se encuentra en la línea. Mientras que el villano Ultron surge, es tarea de los Avengers el detenerlo, de lograr sus terribles planes, y pronto, con alianzas inesperadas, pavimentan el camino a una aventura épica y de escala global. O sea, ay, güey. No lo creo. Y bueno, y en una galaxia muy pero muy lejana, se sabe ya de manera oficial que la nueva serie animada de Star Wars Rebels se estrenará el sábado 18 de octubre a las 11:30 horas por el canal de Disney XD. Ah, mi regalo de cumpleaños, gracias. Y a partir de ese sábado, cada sábado, tendremos un episodio nuevo en ese horario. Pero yo trabajo. Es Disney XD, lo repiten. Trabajo. A ese Disney XD, yo sí tengo que dar un agradecimiento, felicitación y lo que quieran, porque no, de veras, tiene a mi hijo así. ¡Ting! Puro Star Wars, Star Wars Lego y todo eso. No, ya se lo trae aquí. Ya más bien le pregunto, hijo, ¿en tal qué es lo que pasa en tal episodio? Ah, sí, papá, sale esto, esto y esto y esto. Tiene 5 años. Eres buen padre. Sí, ojalá algún día seré como tú. Y en la sección de las coplas entre Snyder y J. Abrams, los dos directores tienen proyectos más que gigantescos. Por un lado, Snyder con Batman y Superman y lo que terminará siendo la Justice League. Y por el otro lado tenemos a J.J. Abrams, que después de darle un reboot a Star Trek, ahora se pasó con Star Wars para el primer filme de una nueva trilogía. Bueno, pues entre ambos directores se la han estado pasando jugándose bromas con sus proyectos a través de redes sociales. Y cada vez sacan una mejor para el beneplácito de toda la fauna friki. Este es el recuento de lo que han estado sacando hasta el momento, por si se lo han perdido, en esta feria de copas. El último fue muy bueno. Entonces, primero comenzó Zack Snyder, donde publica una foto de Henry Cavill, que interpreta a Superman en Dawn of Justice, por si aún vivían en un agujero y no lo habían visto vestido, con una túnica de Jedi arriba del traje de Superman, y con un lightsaber rojo con el hashtag Super Jedi. Luego, J.J. Abrams responde con una foto del actor de Star Wars, John Boyega, en el traje de Batman, o mejor dicho, Boyega Man. Luego, turno de Snyder, que publica la foto de Batman y Arthur Bean. Era un Arturito. ¿Arthur qué dijiste? Arthur Bean. Así le puso. Hashtag Arthur Bean. Y se veía. Como si fuera Robin. Exactamente. Ah, okay. Sí, porque se veía. Y se veía caminando a este Henry Cavill con su túnica de Jedi arriba de su traje de Superman en el desierto con Arturito. Sí, sí lo vi. Sí, señor. Luego, a esto J.J. Abrams responde y saca a C-3PO patrullando Ciudad Gótica, como de C-3PID Crusader. Estaba en la cima de un edificio y la señal de Batman era la señal rebelde. A la semana pasada, Snyder saca la historia del robo del Batimóvil, que termina con el arresto de un Stormtrooper por parte de la policía de Gotham. Padre, sí, también lo vi muy bien. Y pues del último round, J.J. Abrams saca un video donde se ve el Batimóvil Tumble como parte del Millennium Falcon. A los fieles moviefacts que nos estuvieron diciendo que se veía, eso era lo que se veía. Sí, de hecho en uno de los costados, ahí se ve del halcón milenario y se ve un pequeño Tumbler como parte del halcón. Antes de ese. No, es el último ese. O el último ese. Sí, bueno, sí, es más bien por abajo, pero sí. Sí. Entonces, esto pues a ver ahora quién sale con otra nueva, porque pues todavía tienen bastante tiempo para seguir sacando tonteras. Y por lo visto bastante imaginación. Sí, esperemos que estén trabajando en la película y no en las bromas, ¿verdad? Y no nomás en eso. Sí, pero bueno. Y en la sección de los dineros. Ya vas a empezar. No, ahí te vamos a llegar a la tuya. Esa no es. The Maze Runner queda en primer lugar de taquilla en Estados Unidos. ¿Qué tal? Dime, Iván. Iván, dime. Ya pues. Si quedaron solos fue culpa de Iván. Ahorita llegamos al box office y allí platicamos de las películas. Guardians of the Galaxy ya bajó hasta el sexto sitio con un total de 313 millones de dólares en taquilla en Estados Unidos. De hecho, pues ya era justo. Y en la sección de Por eso la cartera no nos alcanza, no. Patrocinada aquí por Arthur Juan Kenobi, ya salió el trailer de The Hobbit: The Desolation of Smaug Extended Edition. Que no sé ustedes, pero yo sí me espero a las versiones extendidas. Y que en este caso contiene 25 minutos extras de película. ¡Sapos! Que vienen en esa casi media hora, pues más de Smaug, de Beorn, y además del papá de Thorin, Train. Que por cierto, si se acuerdan, en esa película no se le ve... Nada. Nada, entonces bueno, pues todo lo que le quitaron, pues era de Train. Entonces pues, lo van a ver. Hobbit: The Desolation of Smaug está ya en preventa en Amazon con un precio de lista de $35.99 en Blu-ray y estará disponible a partir del 4 de noviembre. Así que vayan ahorrando. ¿Y no va a haber ediciones especiales ni nada? Pues es la edición especial. Ya viene, o sea, ya no hacen otra. En la versión extendida nada más viene esa versión. Donde sacan varios sets distintos es en la versión normal. Okay. Sí, en esa ya sí. Muy bien, ya entendí. Y luego, en otro set muy distinto, también salió el tráiler anunciando el set de la serie de Batman, The Complete Television Series, que saldrá en Blu-ray y DVD con bastantes especiales. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Este sale a la venta el 11 de noviembre del 2014, o sea, ya también está a la vuelta de la esquina. En un mes casi. Lo malo es que cuesta $179.98. O sea, que aquí fácil te lo van a atascar en tres lanas. O sea, este sí está, este sí está caro. Uy. ¿Y ahora, qué más? ¿Nomás trae el set? No. Arturo, otra? Arturo, tu cartera se va. ¿Por qué corre? ¡No! Nah, ya mi cartera uso. Ahora, ahí va. Para los que no ubican Batman de Complete Television Series, es Batman del 66. Es el Batman icónico. El del traje de licra azulito. Es el de oreja de ratón. El de oreja de ratón. Es el que todo mundo, gracias a este, Batman existe realmente, porque es, si no fuera por él, el personaje habría muerto ya hace mucho tiempo. Batman. Trae un montón de extras y ahí les van. A ver, a ver. Batimóvil, Batimóvil, Batimóvil. Hanging with Batman. Una rebanada sobre la vida en las palabras de Adam West. Holy Memorabilia Batman. Un viaje entre los más buscados coleccionables a través de los ojos de tres extraordinarios coleccionistas. Batmanía. Ese se ve bueno. Batmanía Born. Construyendo Building the World of Batman. Explora el arte y el diseño detrás de la ficción. Bats of the Round Table. Una conversación con Adam West y sus amigos celebridades sobre todos los detalles de Batman del 66. Inventing Batman in the Worlds of Adam West, episodio 1 y 2. Una rara vista y delicia para los fans mientras Adam West comenta sobre sus propias notas en los guiones para traer a Batman de vida en el primer y segundo episodio. Santos chanclazos, Batman. Y Batman, las estrellas y productores favoritos de Hollywood nos cuentan sus recuerdos favoritos de Batman. O sea, trae bastantes especiales, ¿eh? Sí. Pero no trae nada del Batimóvil. Además, este, el set, la cajita del set, trae un Batimóvil de Hot Wheels. I told you. Órale. Sí. Entonces, yo creo que este es, este tú has de saber, ha de ser el, la versión más chida, ¿no? Sí, la retro. Ajá. La retro llantas de goma. Mira, Arturo le brillan los ojos como si fueran luces. Ya sé. No, pues ni pero la cartera ni sus luces. No. A ver qué hago. Vele ahorrando. Y luego ya nos falta mucho. Y luego nos vamos a la parte triste. In Memoriam. Esta semana fallecieron dos actores que son conocidos por sus papeles en filmes clásicos de suspenso. El primero nos referimos al veterano actor Stefan Gyarash, quien apareciera en Carrie de 1976, además de episodios de Twilight Zone, de Alfred Hitchcock Presents y muchos más series y películas. Él falleció a la edad de los 88 años de edad. La segunda es la actriz Polly Bergen, a quien recordamos de la versión original de Cape Fear o Cabo de Miedo, de 1962 junto con Gregory Peck, quien falleció a los 84 años de edad. Ambos con una extensa carrera y se mantuvieron vigentes incluso hasta estos años, o sea, siguieron trabajando. O sea, ustedes si los buscan ahí en Internet Movie Database van a encontrar todavía bastantes créditos en años recientes de ellos. Y bueno, los estrenos Netflix de la semana. Después de la mega avalancha de estrenos que tuvimos del mes, ahora nada más salen. De hecho, tengo tres. Una que se llama Juego de Niños, es una película de terror. Al principio me fui con la finta y pensé que era You Dumfant, que es una película francesa de terror que es muy buena. No, esta es otra. Esta la es vi de... a las 12 de la noche en a oscuras, solito. Ah, ya, tengo que empezar mi maratón de películas de terror. Y salió corriendo. De octubre. Pero bueno, octubre. Otra que se llama Iceman, que es una película coreana o china, una cosa así. Sobre unos tipos que fueron congelados. No me pregunten cómo. El chiste es que los descongelan en el mundo actual y siguen peleando como peleaban en la antigüedad. Está así como que. Estaría muy raro porque de un balazo mueren. Así como que, pues. ¿Y se acuerdan del documental que salió hace unos meses sobre fútbol que se llamaba Ilusión Nacional? Sí. Bueno, pues ya también ahí está. Ni lo veré. No, ni ganas, pero bueno. Y luego nos vamos al box office de la semana. En esta semana quedó en primer lugar, pues adivinen, Cantinflas. ¿La fueron a ver? No. ¿No? ¿Nadie? No. Negativo, pareja. Fíjate que la quisimos ver este fin de semana. El Fierro, pero... creo que se la vio, ¿no? Sí. Sí. Pero no vino. De la película. Dime. Es español el actor que representa a Cantinflas. Sí. He encontrado. Pero dicen que le quedó muy bien. Me dio curiosidad precisamente eso, en la parte del acento y todo. Sí, yo he escuchado críticas muy encontradas, ¿eh? La verdad es que todavía no la veo. Sí la quiero ver, pero pues a ver si el próximo fin de semana se me hace. Y luego, en segundo lugar, está la de Maze Runner. Ya sabía que ibas a hacer eso. A ver, Maze Runner lleva ingresos. ¿Y dijiste cuánto llevaba la otra? Cantinflas, 59.500. 59.500.000. Chato. La de Blade Runner lleva 78.200. Maze Runner. Ya sea. Y luego en el tornado lleva 112 y medio. ¿Cómo le gusta a la gente las catástrofes y todo eso? A pesar de que ya han sacado de Tornado un chorro de películas, esta. Las malas noticias son buenas noticias. Sí, bien. Dile a los del cabo a ver si les gusta ver esa película. Y luego, The Box Trolls está en cuarto sitio y se las sigo recomendando. Es una excelente película para niños y para adultos. Maze Runner. Y luego, Líbranos del Mal está en quinto sitio. Amén. Es con Eric Bana, por cierto. En sexto sitio ya está la de Lucy. En séptimo se estrenó una que se llama Un Paseo por las Tumbas. Es con ¿cómo se llama? Ra's al Ghul. ¿Liam Neeson? Y luego en octavo lugar está Así en la Tierra como en el Infierno, que por cierto me dijeron que está del nabo, está muy mala. Guten Tag está en noveno sitio. Y en último lugar, Comando Especial 2 en su tercera semana. Y yo creo que última, porque pues va en caída libre. Esas me han dicho que es muy cómica, pero es lo mismo de ya era para las nuevas generaciones. Sí, muy, muy light. A mí ni me llama la atención. Y bueno, y eso es todo del box office. Y de ahí nos vamos con Pablo y su sección de El Gurú del Cómic. Guru, guru, guru. Guru, guru. Ti, ti, tiriri. Guru, guru. Guru, ti, tiriri, ti. Guru, guru. Hola a todos, yo soy Jean Paul, nuevamente transmitiendo desde la capital del imperio con las noticias de cómics para esta semana. Entonces, vamos a comenzar con lo que iba a parecer una semana un tanto escasa de noticias, mejoró bastante hasta hace unos cuantos minutos, con un par de noticias por parte de Bruguera, así que aquí están los avisos. Empezamos con cambios en Bruguera. El más notable de esos cambios es la integración de Jorge Tobalín como editor en jefe de la división de cómics. No es que reemplace a Daniel López Piñeiro, sino que él sigue como publisher de todos los cómics, todas las publicaciones que llevan. La noticia es interesante debido a que hemos visto de forma reciente cómo las editoriales independientes han echado mano del talento local y además experimentado. Todo esto con el fin de fortalecer sus publicaciones. Ya conocemos el caso de Alfredo Villegas en Camite y varios de los nuevos traductores en Panini y otros más en Camite, y ahora vemos que Bruguera también, digamos, como que le entra al quite. Entonces vamos viendo que más gente conocedora del cómic, conocedora del medio, que lleva mucho tiempo, digamos, colaborando de forma independiente y se está integrando ya, digamos, una forma más formal para formar parte de las publicaciones, y eso es muy buena noticia. Aunque no fueron los primeros, sino que Televisa al principio tomó como una buena idea usando a un conocedor del medio como Mauricio Matamoros, aunque al final no lo supo capitalizar, y ahora digamos como que es el meme de las publicaciones de Televisa, con el ya clásico como que traduzco como Matamoros. Entonces ya es clásico de que ¿quién tradujo ese cómic? Matamoros. Que la cambió. O sea, a ese grado ha llegado. Siendo que Matamoros, yo antes lo leí en un blog que se llama Iconoclan, hablaba mucho de cómics, digamos, un poquito fuera del mainstream, y lo hacía muy bien. O sea, las opiniones que él tenía, lo veías con una persona como que muy conocedora, así muy, digamos, como en medio de cómics, como que más culta. Pero al momento que entró a trabajar en Televisa, como que, es una buena idea, alguien conoce el cómic, pero entró como editor, entró como traductor, ya empezó, digamos, a batallar su trabajo, o sea, empezó a decaer un poco, y pues bueno, ya está en ese estatus de que sus traducciones son digamos un tanto cuestionables, por decirlo así. Pero bueno, esperemos vientos favorables con esta nueva adición del equipo y que ya por fin puedan mejorar sus tiempos de publicaciones y regresen al estatus que tienen como una opción fuerte de una alternativa fuerte de los cómics, ya que bueno, a la verdad Kamite comenzó digamos con un poquito abajo porque decíamos, ah, pues Kamite son unos ex-beat, van a tronar rápido, pero no, han seguido creciendo, han seguido innovando, han seguido metiendo cosas nuevas y ahorita le están pisando los talones a Televisa con unas excelentes opciones de cómics, la verdad muy buenas. Tú puedes, si te aburren los cómics de Marvel o de DC, ¿cuál es la segunda, digamos, como que mejor opción? Kamite. Definitivamente Kamite está, digamos, como que los lectores que pierde Televisa o DC, lo está ganando Kamite. Y eso es muy buena señal para ellos. Bueno, también otra noticia que acaban de anunciar es que Bruguera abre un punto de venta. Está localizado en Plaza de la Revista, artículo 123, número 130, en la Colonia Centro de aquí de México DF. Esto con el fin de que apoyar a los distribuidores, a comerciantes del interior de la República, que también se surten de la capital, así como lectores, digamos, normales o de a pie. Abriendo un punto de venta, entonces todos los que están interesados en conseguir ediciones anteriores y que no se encuentren ya en exhibición en los puntos de venta tradicionales, pues prácticamente toda la República, dice en un comunicado que comparten que pueden encontrar todos los títulos disponibles para venta directa en este lugar que les acabo de comentar, en Plaza de la Revista. Dice a continuación, apegados al horario de mayor actividad entre boxeadores, entre los cuales muchos buscan ediciones antiguas, nuestro local se encuentra abre de 6 de la mañana a 1 y media de la tarde, de lunes a sábado. Entonces, la noticia, bueno, es interesante, aunque me recordó cierta tienda que hace mucho, ya varios años, había comentado Giovanni Arévalo, de que era una, ya abrimos la tienda Marvel y bla, bla, bla. Resultó ser una tienda de saldos, la tienda de Marvel. Entonces sí había cómics surtidos, pero algunos ya estaban maltratados y además estaba un poquito complicado llegar, y parte como que la zona no estaba muy, muy segura, como que había que andarse con cuidado por ahí. Entonces esperamos que este punto de venta de Bruguera sea un poquito mejor, y cuando tenga la oportunidad yo de darme la vuelta, voy a ir a tomar los detalles y lo voy a comentar en el programa. Entonces, ya Bruguera abre un punto de venta. Habíamos comentado que The Comic Sador habían hecho ellos un trato para distribuir sus cómics y tener ahí, digamos, como que un stock. Entonces ya están, digamos, como que van haciendo caminito para ir haciendo nuevas cosas, y mejor, digamos, como que recuperando el terreno que habían perdido con esa pausa que tuvieron para finales de año. Entonces también ya pusieron a la venta otra noticia de Bruguera. Pusieron a la venta la edición del 30 aniversario de las Tortugas Ninja. Entonces un cómic que ya habíamos comentado, creo que son 48 páginas. Es definitivamente una compra obligada para todos los fans de las Tortugas. El precio de portada es $50 y estará en exhibición 2 meses. Entonces, si lo ven, cómprenlo. Va a valer mucho la pena este cómic. Y creo que ya había comentado las portadas, porque la portada es la, digamos, como que la clásica que sacaron en la edición americana. Pues está bien, o sea, no, yo esperaba un poquito la portada del Tecnódromo, o sea, como que es así, digamos, como splash page, pero bueno, la que tenemos es buena. Ok, ahí vienen los tamales otra vez, porque hasta aquí en el Imperio llegan los tamales oaxaqueños, se ven en todos lados. Giovanni pone también, publicaron también la foto de Sandman, donde anuncian, es una historia que nada, por nada del mundo se pueden perder. La verdad es una historia de las clásicas de Neil Gaiman, traducido por el infame, todo lo pudo hacer Mauricio Matamoros. Va a estar a la venta en una bonita edición en pasta dura para finales de mes. Entonces, hemos comentado por ahí algo de Sandman, que es de Neil Gaiman. Y la verdad sí es un cómic muy bueno, vale mucho la compra de esta edición. Viene bajo el sello de Vértigo, y últimamente lo que se ha publicado de Vértigo son cosas muy, muy, muy buenas. La verdad sí vale la pena leerla. Esta, digamos, ya creo que se vayan los tamales. A ver, bueno, si Preacher, digamos, como que es para los fans que son de Hellblazer, Sandman, digamos, como que creo que se llama más fuerte. Digamos, como que no sé si para decirlo para los fans de Fábulas. Bueno, sí, es como un poquito como de Fábulas, también como de Hellblazer, digamos, para más ubicarlos en el género. Sí, está un tono así, digamos, oscuro. Tiene cosas así de Hellblazer, bueno, de hecho, en los primeros números, no sé, en el segundo, hacen cruces con Constantine, que es muy bueno. Entonces, el tono sí está oscuro, pero es muy bueno, la verdad. Sí, digamos, se pega un poquito más a... Toma un poquito de, digamos, como que Fábulas, porque se toma así como elementos un poquito de fantasía. Pero se pega un poquito a la magia, así a lo oscuro de Hellblazer. Entonces, por ahí pueden tirarle. Y la verdad está muy bueno. Muy, muy bueno la edición de Sandman. Vamos a ver qué tal está la traducción. Esperamos que vaya bien. Hasta donde he visto, no se han notado muchos errores o no se han visto errores notables en la traducción de, por ejemplo, V de Vendetta, pues algunos detalles por ahí. Digamos, errores de dedo prácticamente, pero así como que sin sentido, creo que no han habido muchos. En Preacher todavía no he visto gran cosa, por leerlo ahí. Algunas cosas, bueno, yo leí una versión, todo maquetada, pero digamos como que al leerlo ya la edición de Matamoros, pues bueno, no la he leído completamente, pero hay unas cosas, digamos, como que la recuerdo diferente. Entonces, será cuestión de ahí de estilos, cuestión de estilos y formas de ver cuál, digamos, como que se apega un poquito más a la original. Bueno, y la última nota que tengo es la nota de la semana, la nota, así, con mayúsculas. Es la noticia que alegró el fin de semana a muchos fans, es que Kamite anunció que van a publicar Scott Pilgrim. O sea, esas son noticias. La joya maestra de Brian Lee O'Malley, la cual ya tuvo su adaptación al cine, que si bien no tuvo la publicidad adecuada en su momento, digamos, aquí en México llegaron como que les gusta 10 copias para todo el país, o sea, 10 condenadas copias. Y creo que sí llegó, creo, a algunos lugares llegó la copia tan gastada que hasta nada me parecía que era película filmada de los años, a él les gusta, 30 a 40, o sea, toda así ya, con toda rayada, toda gastada, así llena de granos, pues no, está horrible. Creo que a Durango sí llegó, creo que nada más estuvo un día, o sea, así de gacha estuvo la distribución. Pero esta película, aunque no tuvo muy buena publicidad, se ha convertido en una película de culto. O sea, si no han visto Scott Pilgrim, no, iba a decir que pausarle el programa, pero no. Acaban de escuchar el Freaky Podcast y después buscan Scott Pilgrim y la ponen a ver. No vean hay una versión de Netflix, no sé si la hayan corregido, pero le quitaron muchos, en la película salen como pop-ups, así como que avisos, así como que, pequeños como que anuncios, avisos. En la edición de Netflix yo la vi hace tiempo y no aparecían. Entonces eso le quita mucho chiste porque hay una toma panorámica que recuerda un departamento. Escuchan sonidos, pero no se ven los avisos. Entonces tú estás viendo como que una toma limpia de un departamento haciendo ruidos, pero no sabes por qué está haciendo ruidos. O sea, le quitaron el chiste a la película. No sé si ya la hayan corregido. Pero también si la pueden ver en línea mejor, chéquenla, es muy buena la película de Scott Pilgrim. Esta película estuvo a cargo de Edgar Wright, que lo hemos visto en otras películas. Como por ejemplo, iba a hacer la de Sandman, las de Ant-Man. Hizo la trilogía de Cornetto, que es de World's End. De cuando Simon Pegg, que lo conocemos, ubicamos en como Scotty en Star Trek. Hizo también ese fue el nombre, Todd Foss. Hizo también esta otra película, Shaun of the Dead. O sea, buenísimas películas las tres. Y la verdad, bueno, ¿quién más pudiera adaptar una película con, digamos, con tantos, una historia con tantos giros argumentales y como que incoherencias, entre comillas, de una forma tan divertida? O sea, tú empiezas a ver como que es una peliculita así como que de un par de enamorados, que sea que, bla, bla, bla. Y luego la gira Edgar Wright, o sea, gira la trama, porque así va el cómic. Y a partir de ahí, o sea, se despega y dices, no, esta película está genial. genial, genial, genial la película. ¿Cómo dicen todos? Va a ser la clásica historia, es como que romántica, la, la, y luego la cambia completamente y no, buenísima esa película, buenísima. Bueno, el chiste, bueno, regresando al punto, es que la noticia sorprendió el pasado fin de semana, así que esperamos con ansias la publicación del primer tomo de 6, pues son 6 tomos, los que comprenden la colección. Lo interesante es que Kamite la puede aplicar doble, ¿no? Así. Primero puede lanzar la edición original y luego puede lanzar la edición a color. Entonces prácticamente obligando a los fans a comprar dos veces el mismo producto. Recordemos que la edición original, bueno, sí tiene las portadas a color, pero el interior es prácticamente blanco y negro. Y hasta hace poco, creo que a partir de un año más o menos, o dos, empezando a publicar los tomos en los mismos tomos, pero ya a color. Entonces, lo puede vender doble. O sea, y claro que con tanta portada variante, ya estamos más que acostumbrados a comprar varias veces la misma producto. Y la verdad, con Scott Pilgrim vale mucho la pena. A veces compramos portadas variantes de cómics así como que chafísimos, o sea, horribles. Y realmente como que, ¿para qué la compré? Es como que, lo único chido es la portada. Scott Pilgrim, lo padre es la portada, lo padre es el contenido y lo padre es la historia. O sea, por todos lados, por donde lo veas, Scott Pilgrim es una situación de gana-gana. Se lo publican a color, compra a color, se lo publican a blanco y negro, compra a blanco y negro. Y pues si te alcanza el dinero, pues cómprate a los dos. Y la verdad es como que va a valer mucho la pena. Y además su valor de reventa va a ser muy bueno. O sea, si tú lo compras, consigues los números. Scott Pilgrim se va a estar, tiene muchos fans. Y con esta publicación va a ganar todavía más fans, porque la verdad está muy buena la historia. Ya hemos visto que Kamite sí publica bien sus tomos así recopilatorios. Lo hemos visto con lo de Sin City. Y también con lo imagino, va a estar como el tamaño de un tomo de Helsing, que es el tamaño un poquito más grande que tiene. Y ojalá usen buen papel, que yo creo que sí, porque el primer tomo de Helsing tenía muy, muy, muy buen papel. Y después ya le empezaron a bajar un poquito, pero sí, mantener un estándar decente, mejor que el de Panini. Entonces esperamos que tengan una muy buena edición, digamos que similar a la de Sin City. Y bueno, aún no se revela el costo del tomo, pero puede rondar los 120 pesos más o menos. Tanteo que pueden ser 120 pesos. La edición a color, si la lanzan, deben ser como unos 150 pesos la edición a color. Y unos 120 la edición a blanco y negro. Entonces, más o menos por ahí pueden ir los costes. Espero no equivocarme. Bueno, espero equivocarme, que cueste más barato. Eso sería bueno. Y pues bueno, hasta aquí quedamos las noticias de esta semana. Y bueno, me despido, deseando que sigan escuchando el programa. Y dudas y comentarios sobre cómics, háganlas llegar los comentarios en las cuentas que tenemos de Facebook y de Twitter. O también síganme en mi Twitter, que es @ Akiba House. Entonces, seguimos en contacto y nos vemos hasta la próxima. Muy bien, y esas fueron las noticias de nuestro gurú del cómic, gurú. Pablo. Recibo un abrazo de parte de nosotros desde la lejana República de los Alacranes. Y a continuación nos vamos con otra rola. Esa es dedicada para mi sobrina Carolina, que le gusta Inuyasha. Bien, y esta semana lo quisimos dedicar a... pues a los monstruos. Así. A los monstruos. A los monstruos. Monstruos. Y a los monstruos, hijo. La verdad es que a veces tenemos como civilización ciertas fijaciones a proyectar nuestros terrores a lo desconocido con monstruos, en este caso, y entre más grande sea el monstruo, es mayor el terror que representa, ¿no? Y entonces como que va en esa relación en tamaño, destrucción y el terror que provoca. Como que es un miedo de esos primordiales que tenemos como seres humanos. Entonces quisimos ahora dedicarnos un poquito a platicar sobre los más icónicos en el filme, en televisión y ahí en videojuegos. Y no sé, Carlos, si quieres ahí platicar algo antes de comenzar. Pues nada más de que, como dices, si apuntas bien, es un reflejo de los temores. A veces lo abandonamos, o incluso el reflejo al ícono del terror, a un monstruo grande, lo orillamos casi a un sentimiento infantiloide, como si fueran los monstruos estos parte del reino exclusivo de los niños. Sin embargo, bueno, hay que tomar en cuenta también de que si fuéramos una ciudad grande con edificios de más de 30 metros, sí podemos escalar el tamaño de un Godzilla, pero pues aquí en Durango le quedaría plano, ¿verdad? No habría demasiados obstáculos. No pasaba ni cuenta se daba, ¿verdad? Sí, exactamente. Tú se iba nomás por el Cerro de los Remedios. ¿Qué? ¿Por qué por mi casa, güey? Pero por no más, para que destruya tu casa por eso. Ah, pinche. Por excelencia, ya lejos del cine o de la inspiración moderna de ellos, remontados a la mitología, en los anales históricos, un monstruo grande básicamente era Dios. O sea, una enormidad como Cthulhu. Oh, gran Dios Cthulhu. Simplemente era un Dios. Sin ver si es bueno o si es malo, si tiene buenas o malas intenciones, o qué forma tiene, la enormidad se lo permitía. Eso es algo, eso es lo espectacular de ellos, que ahorita vamos a hablar de algunos muy conocidos, otros que probablemente no recordábamos también. Aquí aplica la frase del tamaño se importa. Exactamente. Bueno, el primer filme donde pudimos apreciar ya monstruos en su magnificencia fue de un filme de 1925 llamado El Mundo Perdido, que es la primera adaptación fílmica de la novela clásica de Sir Arthur Conan Doyle sobre una isla lejana donde las criaturas prehistóricas aún caminan. Todavía vivían. El director será Harry Hoyt y sus protagonistas será Wallace Beery, Beast Love, Lloyd Hughes y Lewis Stone. Pues evidentemente, pues está cañón que se acuerden de estrellas de los años 20, ¿verdad? Y del principio y albores de la cinematografía. Pero la película realmente marcó camino, y muchas de las películas subsecuentes hasta muy entrados los años 50, que ahorita vamos a platicar muchos de esa época atómica de monstruos, siguieron ese molde de Lost World, incluso en efectos especiales. O sea, no le pedían realmente mucho. Y de ahí nos vamos pues al rey de los monstruos, que era King Kong. King Kong ha tenido tres películas básicamente, ¿puedo decirle que reboots? Cuatro. Mira, yo tengo la del 1933, la del 76 y la del 2005. Y 2014. Después de la película, del éxito tremendo que tuvo la del 33, hubo una película de bajo presupuesto que se llamaba El Hijo de King Kong. Ah, neta. Que era una criatura no tan grande, de color blanco, que sí ya tenía un contexto cómico y ya casi era la botarga, el héroe. Y también tuvo secuela la de 1976. Sí. Esa también tuvo secuela. Y que salió por ahí que le trasplantan un corazón gigante. Fíjate que sí me acuerdo. Sí, es cierto, ya me acordé. Y van a la isla y le consiguen ahí una muchachona que también la capturan y tienen a su hijo. Que es secuestrado y se pone violenta la botarga del King Kong. De hecho, fíjate que tengo una anécdota de ese, y Arturo, a lo mejor tú sí te acuerdas. Venga. En los 80s, yo me acuerdo porque estaba muy pequeño, trajeron el circo de King Kong. Sí, como no. Y era una pinche madresota. Claro, pues yo estaba niño y pues me acuerdo de él, pero me acuerdo del que estaba gigante, capaz de que era un baboso nomás como de 3 metros. Era, era una mitad. O sea, y así como era que era la mitad. Era una mitad. Y me... venía y lo sé, era mecánico así con unos gatos hidráulicos. Era una mendiga grúa forrada de peluche. Hey, la... Y me acuerdo que me cuenta mi mamá que la primera que me llevó, porque me tuvo que llevar al circo de King Kong 2 veces, porque la primera salí huyendo de... salí huyendo despavorido de terror. ¡Cobarde! ¡Cobarde! Sí, pues no me grites, güey. Y... ¡Cobarde! Y y hasta la segunda me armé de valor y ya fui a ver King Kong. Y tengo la... tengo la idea, ¿no? Bueno, el King Kong, pues era un equipo de filmación, viaja a una isla tropical por una locación exótica para filmar y descubren un gigante y colosal gorila que tiene un gran apego a su actriz estrella. Es correcto. La protagonista pues era Faye Wei, que era así como que la Scarlett Johansson de la época. No, y encima la escena cuando la desviste el simio, en ese entonces básicamente era pornografía pura. Pornografía. Sí, no, así como que... Sí, no, no. Y por ejemplo, la novela original de King Kong es muy... pues es bien sádica, o sea, sí está muy, muy sádica. De ahí toma Peter Jackson mucho de su adaptación de King Kong. Entonces, por ejemplo, la de King Kong que hizo él, a mucha gente no le gustó. Porque decía, es que es muy salvaje, es muy sádica, etcétera. Pero en realidad así era la historia original. O sea, la película pues obviamente estaba suavizada en muchos aspectos. Y segundo, pues no podían hacer muchos otros porque no tenían tecnología como para poder hacer ese tipo de cuestiones. Entonces nada más se limitaron al puro gorila. Y acá pues Peter Jackson pues se alucinó. Regresando un poquito a lo del planeta perdido. ¿Sí? ¿O cómo va? Lost World. Ajá. Lost World. Hacer unos pequeños comentarios. No sé si recuerdan en la serie de televisión de caricaturas que se llaman Los Pequeños Muppets, muchas de las escenas que se hacían de monstruos, cuando abrían el mentado armario, venían de esa película. Sí, exactamente. Y también había ejemplos en películas mexicanas como la de Tintán, que se llama la del Cavernícola, creo, en donde hacía mucha referencia a ese tipo de animación de dinosaurios. Y también, bueno, a mí me llamaba mucho la atención y se apegaba mucho a ese tipo de animación de dinosaurios, fue la del Cavernícola con Ringo Starr. Sí, que por cierto esta fue filmada aquí en Durango. Aquí en Durango, así es. Que es la anécdota esta de que le dijeron principiante aquí en Durango a Ringo Starr. Y también en un Viva que se puso a tocar la batería. ¿De hecho fue eso? No. Sí, ese. ¿Es esa, verdad? Se puso a tocar la batería, se molesta el tipo el músico de... el antrero, y le dice, pues está bien para ser principiante, y nunca se dio cuenta que era Ringo Starr. Plop. Después de haber suicidado cuando supo, ¿verdad? Sí, ya sé. Bueno. Luego de ahí nos vamos a... ¿ibas a continuar? No, es todo. De ahí nos vamos a 1954 con una película que se llamaba Them, o Ellos. Las últimas pruebas atómicas de Nuevo México provocan que las hormigas comunes muten en monstruos gigantes come hombres que amenazan a la civilización. No. Era protagonizada por James Whitmore, Edmund Wayne y Joan Wildon, y su director era Gordon Douglas. La película era genial por el detalle del efecto que le hicieron para las hormigas. O sea, yo me imagino cuánto tiempo nos deben de haber tardado filmando a las pinches hormigas para luego poner la imagen en contraposición con la filmación. Con la filmación de la película. De la película y las maquetitas para terminar comparándola con la imagen ahora sí que sobrepuesta de las hormigas de tamaño pequeñito para que se vean gigantescas. Y bueno, y de ahí nos vamos a uno de los íconos de las películas, íconos sobre monstruos, que realmente marca perfectamente lo que comentábamos sobre la época atómica de los filmes, ¿no? De los filmes de monstruos, que es Gojira de 1954. Donde pruebas nucleares americanas dan como resultado la creación de una bestia al parecer imparable de aspecto como dinosaurio. Es dirigida por Ishiro Honda y pues por sus protagonistas, que era Takashi Shimura, Akihiko Hirata, Akira Takarada y Momoko Kochi. Estos son filmes clásicos de la cinematografía oriental y de la cinematografía de ciencia ficción. Y aquí hay que resaltar un detalle de que como los japoneses no podían hacer una crítica directa a, pues, a la energía atómica, porque pues en esa época todavía tenían bastante censura. Su manera de representar sus temores y de representar lo que ellos habían vivido de cierta manera con, pues, con las pruebas nucleares y con las explosiones en su territorio, pues era a través de Godzilla. O sea, ellos ahí plasmaban todos sus temores y todos sus miedos. Ahora, por eso vemos fácilmente que en sus filmes Godzilla siempre arrasa por completo con la ciudad, incendia, destruye, deshace, y es una fuerza imparable, tal como era la fuerza de destrucción de una bomba atómica. Pero Godzilla, el de esa película, básicamente es una botargota. Sí. No batallaron demasiado. Se pusieron unas buenas pantuflotas, unas buenas uñotas bien largas, y órale, a hacer la maqueta como apuntas bien, unas maquetas que eran perfectamente bien realizadas, y una destrucción masiva. Es uno de los monstruos que son más recordados y que se puede hablar toda una noche acerca de él. Ahorita que apuntabas que tenía el aspecto de dinosaurio, pues de dinosaurio como los concebíamos en aquel entonces, como el póster del diccionario de Fernández Editores, que eran los dinosaurios recargados en la cola. No, era el dinosaurio bípedo que se balancea con la cola y voltea para todos lados. Steven Spielberg nos deshizo esa imagen. Exactamente. Pero afortunadamente Godzilla se queda con el aspecto de trípode así recargado en la cola. El del 2014 es igual. Qué bueno. Gracias. No como el anterior. Y nótese que no trae pantuflas, por eso tiene patas como de elefante. Sí, de hecho, esa toma de la del 2014, que al rato llegaremos a ella, me da mucha risa porque se le ve la pata precisamente como que expresamente de, miren, esta es la pata, o sea, es como los... No hay un ser humano, sí, dentro de él. De hecho, tiene esas películas de Godzilla, tienen muchos... muchos datos de trivia muy buenos. El tipo, pues... se la pasaba todo el día encerrado en la botarga tipo Dr. Simi, destruyendo las maquetas y haciendo todos sus... Fue el primer Dr. Simi de la historia. Pues que sí, de hecho. Y pues de repente el traje se le desprendía la cola y ahí tenían que andar corriendo a volvérsela a pegar. Y era una botana. Y si el monstruo se veía que caminaba así como que lentón, es porque en realidad no podía moverse el tipo allá adentro. O sea, hacer cualquier movimiento le costaba bastante al tipo, porque pues el traje era pues una espuma. Y sin embargo, la creatividad que tuvieron en aquellos ayeres fue que cuando emerge él o cualquiera de sus némesis como el rey Ghidorah o como la polillota esta Mothra o Rodán, cuando llegaba el turno de que Godzilla emergiera de las aguas, el agua no era agua. Es decir, era ese líquido de menor densidad en el cual se ponían los barcos, los que nos recordamos son unos barcos en botella que se veía el oleaje. Sí, ese líquido lo tenía para que la densidad fuera menor y diera esa imagen de grandes olas, porque si lo pusieran en solo agua, pues era cualquiera de nosotros saliendo de la tina. ¡Oh! ¡La garra! De hecho, por cierto, en la del 2014 hay una referencia y un guiño a Mothra, porque cuando regresan a la ciudad, al departamento de los protagonistas, hay una pecera y se ve una etiqueta con masking que dice Mothra. Ajá. Ah, no me fijé. ¿En cuál? ¿En esta última? Sí, en esta última del 2014. Y de hecho se sabe que Mothra, Ghidorah y no me acuerdo cuál es el otro, van a salir posiblemente en la segunda de Godzilla. Y bueno, y nos vamos a otra de ese año. Friki. Sí, a veces me asombro de las cosas inútiles que friki, sé. Friki. Y bueno, otra que se va es Tarántula de 1955, donde una araña escapa de un aislado laboratorio en un desierto, donde experimenta gigantismo y crece a un tamaño impensable. Provoca el caos y pánico entre los habitantes locales. O sea, si ya tuvimos a las hormigotas, ya tuvimos allá del otro lado un dinosauriote, pues ahora tenemos una tarántula, ¿verdad? Que tanto nos cuesta. Que luego vino un pulpo. ¡El pulpo! Y un tiburón. Ay, es que son geniales estas películas, la verdad. A veces son tan malas que por eso tienen su encanto, o sea... Sí, exacto. Pero hay de malas a malas. Por ejemplo, las que son malas, como la polillota gigante contra Godzilla, bien. Pero King Kong contra Godzilla, Esa fue mala. Sí, sí. Y de hecho, por ejemplo, y lo he platicado aquí en otros programas, que la de Godzilla del 2014 a mucha gente no le gustó porque decía, es que no sale Godzilla nunca. Y dices, bueno, pero es que el mérito de este director fue que realizó una película de Godzilla haciendo un homage a las películas clásicas de monstruos de los años 50. Y la verdad es que es muy difícil hacerlo porque tenían su ciencia, o sea, era un avance mucho más lento, más pausado, de desarrollo de personajes, y luego ya los juntaban y ya el infierno se desataba, ¿no? Y Godzilla salía al final del día al campeón. Y pues como que ya estamos tan acostumbrados a ver películas como Titanes del Pacífico, en donde desde el primer momento es puro madrazo limpio, que pues ya el ritmo aburre, ¿no? Entonces, yo la verdad, ahora que vi que salió a la venta la de Godzilla, me fui corriendo a comprarla y me puse a verla otra vez. La versión esa del botoncito. Eso. Fíjate que sí la vi, pero ahí estaba yo en el Blockbuster haciéndole el botoncito hasta que me empezaron a ver. Fue de, ya, güey, ¿te la vas a llevar o qué? Y ahí estaba yo durido. Fíjate que... el que fuera, entre comillas, lenta la película de Godzilla, a mí se me hizo muy bien aterrizado. Porque sí, a mí también. Con el derroche de efectos especiales y con el típico gen gringo, le echan toda la carne al asador, aunque le quiten todo lo que es trama. Pero a mí sí me gusta cómo aterrizas, que un monstruo de descomunales proporciones potencialmente puede destruir ciudades, incluso al mundo, que hay algunos otros monstruos que básicamente van a ser un nido. Entonces, el que sea gradual, el que la gente empiece a ver que hay unas explosiones por acá, hay unos aviones de combate por allá, y que todo se esté formando poco a poco, a mí me envolvió mucho. Sí, a mí me gustó bastante. Ese tema, a mí no me pareció lento, de hecho a mí se me hizo bien, como que te penetra mucho en la historia para cuando sale en el aeropuerto con la patota que ya hemos dicho. Sí. Luego de ahí nos vamos a 1958 con The Blob. Una forma de vida alienígena consume todo en su camino mientras crece y crece. A ver si ustedes se acuerdan, había un juguete que era como una gelatina. Sí. ¿Cómo se llamaba? No se acuerdan. Venían unos botecitos. Y luego también había de ese tipo para los de los cazafantasmas, para Pegajoso, que usaban. Bueno, The Blob era básicamente eso. Era una gelatina que se iba moviendo, ¿no? Y ¿es lo que aquí en México era la mancha voraz? Exactamente. Ah, ok. Iba consumiendo todo el que se le atravesaba. Y de hecho no se lo comía, lo absorbía. Y ahí de repente veías pedazos de la gente y cadáveres y todo el rollo. Y conforme iba consumiendo a seres vivos, porque hasta perro se fregó ahí, iba creciendo y creciendo y creciendo hasta que se hizo de un tamaño descomunal. De hecho ya no me acuerdo cómo terminó la película, pero... Que la mancha voraz es el remake... De ese, es más bien como ochentera la de la... Sí, la de la mancha voraz es el remake de la de Blob. Precisamente, tú por eso la recuerdas. Porque esta de The Blob, que es del 58, es protagonizada por Steve McQueen y por Aneta Curzon y Earl Rowe. Y de hecho también sale mucho en Los Pequeños Muppets. Es la de los 50. Sí, y estaba padre. Y sí, la que dices de la mancha voraz es precisamente, sí, es ochentera. Y es un remake de esta, precisamente. Okay. La gran mayoría de las personas la ubican precisamente por la de los 80. Disculpen mi juventud. Bueno, puedes aprender todavía. Y luego de ahí nos damos una muy divertida, que por cierto, mi señora me hizo reír porque es ataque de la mujer gigante. Y luego cuando le estaba diciendo mi relación de películas, dice, ataque de la mujer, con eso tiene para hacer de terror. Mucho sí. Terror. Sí, ya el gigante ya es un extra. Uy. Pero cuando una mujer de sociedad crece hasta un... días, peor. Sí, yo sé. Cuando una mujer de sociedad crece hasta un tamaño gigante, después de un encuentro alienígena y un intento fallido de asesinato, va tras su esposo, quien la engaña con solo la venganza en su mente. Ay, ¿ves? No, pues sí. Fue protagonizada por Alison Hayes y por William Hodgson. Esta también tuvo un remake en los 80s con esta... ¿cómo se llama? La de Kill Bill, la que era la enfermera. También salió de Splash. Muy guapa esta actriz. Hay una, me acuerdo que hay una en Netflix de la del ataque de la porrista de los 50 pies. Ese fue ya un spin-off que hicieron de Botana. No se me acuerdo. Sí, pero bueno, a ver si ahorita me acuerdo. Daryl Hannah era ella. Que de hecho, fíjate, ahorita que estabas mencionando la película, yo me acordaba de esa, de los ya estoy como... No digo quién, ¿verdad? Hola, Iván, ¿cómo estás? Sí, ¿no? Y de hecho, en esta se ve, esta sí se ve bien piratota, la del 58, pues es típica película de cine B. Y bueno, y luego de ahí nos vamos al 61, Reptilicus. Por cierto, es este en Netflix. ¡Cachín! Después de que unos mineros de cobre descubren parte de una cola congelada de un monstruo prehistórico en Altland, científicos inadvertidamente lo regresan a la vida. Y este, no, no les gusta hacer eso. No, ¿verdad? Y este está bien simpático porque pues, sí, encuentran la cola y a partir de la cola se regenera la demás parte del monstruo. Al revés. Es así como que ya ves que a las lagartijas, pues cuando se les corta la cola, pues les vuelve a crecer. Bueno, pues aquí de la cola creció el monstruo, güey. O sea, ¡ay! Y empezó a destrozar todo. Mira la cola. ¡Ah, el monstruo! El mérito más grande de esa película, si es que tuvo alguno, es que era un títere. Ese era un monito manejado así, básicamente un moped. Sí. Y lograron buenos efectos pese a esto. ¿Te acuerdas de esas lagartijas que vendían en la feria? Sí, de hecho las siguen vendiendo en la plaza. Ándale, hace cuenta era como esa, pero con más producción, güey. Sí. Entonces, bueno, eso era simpático, eso de Reptilicus. Y luego de ahí nos vamos a la Isla Misteriosa. Durante la Guerra Civil Estadounidense, unos prisioneros de guerra de la Unión escapan en globo y terminan atrapados en una isla en el sur del Océano Pacífico. O sea, los güeyes bien hábiles, nos vamos a escapar, fíjense todos, se meten al globo y ¡fum! Terminan yendo para allá. ¿Y qué se encontraron por allá? Dinosaurios, tiranosaurios rex, andaban ahí haciendo todo ese desmadre. De hecho, está bien simpático porque se ven los vaqueros. ¿Y por qué no se volvieron a ir en el globo? No, pues ahí se quedaron atrapados ya. De hecho, la película es protagonizada por Michael Craig, Joan Greenwood, Michael Callahan y Jerry Merrill. Fue de 1961 y estaba simpatiquísima. Ahí andaban, me acuerdo mucho de esa película, de haberla visto de niño, porque andaban los vaqueros queriendo lanzar tiranosaurios. Como si fueran rodeo. Cuando se pelea el tirano contra un estiracosaurio. Que también es un estiracosaurio de tamaño descomunal, completamente desproporcionado. También el tiranosaurio, por supuesto, que se detenía en la cola. Y lo lazan y así lo capturan. Y se lo llevan a un circo en donde se pelea luego con un elefante. ¡Santos! De Harryhausen, excelente película, ¿eh? Y luego de ahí nos vamos a 1963, el día de los trífidos. Una lluvia de meteoros produce un resplandor que deja ciegos al 99% de todo aquel que lo mira. Los trífidos eran unas plantas mutantes así, pues estaban así de la fregada. Pero empezaron a crecer estas plantas de tamaño y terminaron siendo pues básicamente la población completa del planeta. O sea, aparte de que te quedabas ciego, te fregaban las plantas. Sí. Ah, qué bonito. De esto del Día de los Trífidos hay dos versiones. Hay una de los 70s y esta del 63. La verdad es que está padre. Y en cierta manera se basó... ¿Cómo se llama la novela esta? Creo que es de García Márquez, donde están ciegos. Ni idea. Ay, se me fue el nombre. Ay, mi señora se la debe saber. Pero bueno, ahorita me acuerdo. George, también por ahí de los 60, 65, en contraparte de la de Godzilla, hay una película muy buena que se llama Gamera, que es Gamera, de una tortuga mata-mata que se le escapa a un niño y se convierte ya en una super gigante. Que mata y mata. Que sigue mata y mata. Esta tortugototota, pues básicamente tenía poderes de volar, alcanzaba el Mach 3, escupía fuego, le salían turbinas por las patas. Sí, era como Chuck Norris, güey. Ándale, ¿no? Nada más que esta sí defendía a los humanos. Sí, era la contraparte. De hecho, es más pequeña que Godzilla. Estaba sobre 50, 80 metros. Así como me lo explicaron, me imaginé la nave del de Mazinger Z. ¿Cómo se llamaba el de las dos caras? El Barón Ashler. El Barón Ashler. Ya ven que traía una nave de tortuguilla. No, pero ese era el conde decapitado. El Barón Ashler era en el submarino. Ah, sí, cierto. Dicen, una de esas yo no me acuerdo. Porque yo soy de los caballeros del Zodíaco, pa' acá. El conde decapitado, la fortaleza aérea Gor se llamaba. Sí, fíjate, sí son del tipo. Sí, se parece. Por eso me dio una idea. Si no se acuerdan, pueden ver Mazinger Z en Netflix. Sí. ¡Cachín! ¡Cachín! Pero ya de veras voy a cobrarles. La gamera fue creada por Yonehiro Saito y pues estaba bastante, bastante buena esta película, se las recomiendo. Oye, ahorita que estabas platicando precisamente de la tortugota, si ustedes en algún momento de sus vidas, aquí no me vas a dejar mentir, tuvieron una tortuga, saben que una de las cosas más divertidas... Y les dieron de alimentar gamera. Los desechos radioactivos. Saben que las cosas más divertidas de las tortugas es que cagan a lo estúpido. Bueno. ¿Qué tiene? O sea, bastante. No, se la pasas limpiando el estanque todo el tiempo. Porque a veces, por ejemplo, yo a veces por X o por Y que se me pasaba a darle comer a la tortuga y seguía cagando y decía, güey, ¿de qué cagas si no has comido? O sea, es una cantidad espeluznante de lo que hacen de desechos. Entonces eso quiere decir que hagas que la gente se imagine... Una tortuga de ese tamaño que cagaría. Pues exactamente, me quedé pensando, una tortuga de ese tamaño, dije, ya valió madre, güey. O sea, pues no, está cañón. No, y también una anécdota curiosa de las tortugas es lo de la sangre en las patitas. ¿Cómo les pasó de niños? ¿Qué? ¿La sangre en las patitas? Que a las tortugas les sale sangre en las patitas. No. No. No. ¿Tocó? Cuando las agarras como Hot Wheels. Sale sangre en las patitas. No manches. No, pues ahí sí. Qué amor. Te fuiste liso. La verdad es que me acordé de algunos que sí lo pudieron haber hecho alguna vez. Y bueno, y luego de ahí nos vamos a una ya mucho más reciente. Tremors, de los 90s. De hecho es de 1990. Residentes de un lejano y apartado pueblo deberán de defenderse a sí mismos de unas extrañas criaturas subterráneas que los están matando uno a uno. Esta fue dirigida por Ron Underwood y fue protagonizada por Kevin Bacon, Fred Ward, Finn Carter y buena. Michael Gross. Esta estaba muy padre la película, me acuerdo. Es de esas típicas películas de verano, o sea, que pasaban, porque en aquella época las películas de verano eran así como que pasaban tranquilas, o sea, no era el espectáculo como ya son ahora. Y me acuerdo que los gusanos andaban siguiendo el sonido. Sí, estaba padre. Sí. Y fíjate, a pesar de que tuvo competencia fuerte, hay una que Terror en la Playa, y hay un montón de películas con ese tema, pero simplemente Las Pirañas Noventeras. Sí. Las Pirañas. Sí. Pero esa tuvo un encanto especial precisamente por eso, por la sencillez. De hecho, en las otras derrocharon monstruos a diestra y siniestra, y sangre, y cuerpos y todo. Y sin embargo, en esta fue bien logrado el suspenso, con pocas muertes, y que básicamente el gusanón, que no es muy creativo, lo vimos ya hasta el último. Entonces esa es de las películas que se ganaron merecidamente su lugar, ¿eh? Sí, porque lo más que veíamos era el monte de tierra que se alzaba, ¿o? Y ya todo el mundo de ¡Corran! ¡Súbanse y hagan todo su desmadre! Y habían muchos personajes muy estereotipados. Pero es lo que siempre hemos platicado, ¿no? De que a lo mejor la historia no necesita ser muy nueva, muy novedosa, pero con que esté bien contada. Y eso Exacto. es lo que tenía esta película. Estaba ¿Sí? bien contada y pues te entretiene, o sea, te divierte. Y bueno, luego, yo tendría una pregunta. A fin de cuentas, ¿de dónde salieron esas cosas? Nunca se supo. Es que también eso es la parte suave. Pues ellos están ahí en el cotorreo. Nomás de repente se desaparece un perro, luego fulanito. Y, ay, ¿qué está pasando? Pues se los come la tierra. Y luego resulta que es un mendigo gusanón. Pues nunca le preguntaron de dónde viene, pero intentaron matarlo, ¿no? Sí. Órale. Luego hicieron dos películas más de Tremors, Tremors 2, Tremors 3. Pero ya eran muy raras, ¿no? Pero sí, ya eran de esas tan malas que ya nadie las peló. De hecho, yo no sabía que había Tremors 3, o sea, supe que había la 2, pero la 3 nunca me enteré que hubo la 3, o sea, así de mala. ¿La 3 era la de los que parecían dinosauritos? No tengo la más mínima idea. Nomás, de hecho, ahora que estuve investigando sobre las películas, me di cuenta que había una Tremors 3 y dije, ¿cuándo hubo? Es como las de From Dusk Until Dawn, que también hubo 3 películas, te quedas, güey, ¿de dónde? O sea, yo nomás me quedé que había una, ¿no? Pues hubo una 2 y una 3. Ahorita que me estás diciendo, me acabo de enterar, ¿eh? Yo tampoco sabía que había secuela. ¿Sí? Igual las de Gamera, creo son 5 o 6 películas. Pero pues la clásica es una en donde pelea con 7 monstruos, recuerdo yo. Digo, me platicaron, porque repito que yo no soy de esa época. Era como... Sí, porque me acuerdo de esa de Tremors, que salen unos como que son como tiranosaurios, pero chiquitos, y ellos en vez de detectar el sonido, detectan el calor. Válgame. No, pues ahí sí ya no, ni cuenta. Luego, de ahí nos vamos a la película, yo creo que icónica para toda una generación, y es Jurassic Park. Úrsula. Durante un viaje de prueba, un parque temático en una isla sufre una falla grave de energía tras un huracán, que permite a sus dinosaurios clonados de las exhibiciones andar libres por la isla. Es dirigida por Steven Spielberg, escritores pues desde la novela de Michael Crichton, y él mismo produce el guión. Sus protagonistas pues Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum. Este es un clásico. La verdad es que esta es una película de esas que están tan bien hechas que la puedes ver ahorita, 20 años después. De hecho, sí. Y se sigue viendo bien. Se ve bien. Se ve bien. O sea, los dinosaurios se ven perfectamente. Yo hace poco bien. Me compré los Blu-rays y empecé a verla. Se ven perfectos los dinosaurios. O sea, no se ven nada. Es que ahí es lo bonito de esto es que son animatrónicos. Animatronics. Vi una prueba de que Steven Spielberg solicitó lo más realista que hubiera, o sea, lo mejor. Y un estudio de stop motion, en ese momento el más avanzado, le hizo la prueba. De hecho está la escena, no sé si se puede encontrar por internet, supongo que sí, si no, con todo gusto yo les paso el material. Se ve la escena en la cocina con los dos niños y los velociraptors. Los velociraptors, la digital, ¿verdad? Hechos en stop motion, con muñequitos. Sí. Vienen los Blu-rays, de hecho. Se ven muy bien. Pero comparados con los demás, pues simplemente se quedaron atrás en el tiempo. Simple y sencillamente, lo que hizo Steven Spielberg fue traerlos a la vida, así de simple. Uh-huh. Sí, porque serán dimensiones reales prácticamente. Sí, no, es así, fue un trauma. Y de hecho, años después... me acuerdo que vi un documental de esos de tipos de Caminando con Dinosaurios, de que hablaban que, por ejemplo, los dinosaurios que estaba mostrando Steven Spielberg ya han cambiado mucho en nuestra concepción de estos mismos. Entonces, por ejemplo, ahora ya hasta se cree que tenían plumas y luego que tenían ya colores, o sea, que su pigmentación era diferente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero para todos los que vimos Jurassic Park, un tiranosaurio va a ser siempre así, ¿no? Y un velociraptor siempre va a ser así, un estegosaurio siempre va a ser así, o el tiranosaurio, ¿no? Incluso se supone que son más parecidos a las aves, ¿no? Sí, son de hecho primos de aves, o sea. Sí, por eso. Y entonces, pero el logro principal de esta película es que se sigue viendo tan fantásticamente bien ahorita como hace 20 años, ¿no? Y eso no es fácil. ¿Cuántas películas que vemos de hace 5 años ahorita ya se ven chafas? Que hablando de, bueno, probablemente las dos primeras tienen su encanto, la del Mundo Perdido precisamente, uh-huh. La de Jurassic Park 2, la 3 pues ya eso como que los velociraptors ya no solamente aprendían, sino hablaban y hacían estrategias militares. Sí, no, ya se comportaban como un equipo de SWAT, o sea, no. Sí, no, ya era una mela, sí, ya. Sí, ese también es César. Pero pues bueno, para a mí sí me gustó. O sea, de todas maneras sí está. Ah, no, no digo que sea mala, pero sí también como que ya le tiraron mucho. Y rompió el esquema que teníamos de los monstruos gigantes de stop motion, que viéndolos en retrospectiva ya tienen cierto romanticismo el cómo se movía el muñequito así pausadamente. Ese daba una impresión más fantástica. Sí. Harryhausen lo hizo con el tiranosaurio que estábamos diciendo hace unos momentos. Lo repitió en Furia de Titanes con el Kraken, que probablemente no estaba pasando, sí. De los más grandes que hay. A mí el concepto en sí, el cuerpo así de sirena no me gusta. O sea, la parte así de la cola medio de serpiente se me hace ridículo. ¿Tú dices de la nueva o de la, bueno, de las últimas dos? O de no, la, de la no, anterior. De la primera, anterior, ¿verdad? De la setentera. Sí, esa es, pues la de Harryhausen. Para que quede claro, digo. Y tiene también la de Sinbad, los viajes de Sinbad, que eran unos cíclopes. Era muy con bueno. Patas de cabra en un cuerno en la frente, que uno de ellos se enfrenta a un dragón misteriosamente sin alas. Sí, cierto. Y lo que sí en ese momento fue, pues desde luego de haber sido un impacto, el poderla ver en el cine. Y ahorita lo que es muy reconocible es recién muerto Harryhausen hace un año, me parece. Y todos sus monstruos tienen ese encanto, ya tienen un estilo muy marcado. Todas las películas que hizo, los que pueden chequenlas, son muy buenas y tienen marcado eso. Y esa era del stop motion terminó de tajo con Jurassic Park. Sí, de sí, tajo. Sí. Después de Jurassic Park, a nadie le interesó volver a hacer monstruos o dinosaurios realistas con stop motion. Sí, es correcto. Sí, la verdad es que Jurassic Park va a ser reconocida en la historia de la cinematografía por muchas cosas, y entre estas precisamente el cambio generacional en efectos especiales. Es como la de Avatar en 3D, ¿no? O, también. O sea, marca y un antes y un después. Los Toruks. Ahora, de ahí nos vamos a 1997 con Starship Troopers, que aunque habla de pues de una invasión extraterrestre, en este caso de una guerra entre humanos y humanos en un futuro fascista y militarista, que deberán de luchar en una guerra contra insectos alienígenas por la supervivencia de nuestra especie, pues está basada en una en la novela de Starship Troopers, etcétera, y los insectos que tiene pues de diferentes tipos y están unos gigantescos. De hecho, los cerebros gigantes, que son los que están como líderes pues de las colmenas, también están muy muy padres. Y aquí en Starship Troopers tiene un pequeño detalle a la retro. Tienen monstruos físicos. O sea, no son de CGI. Muchos de ellos son físicos, o sea, sí hay el monstruo, sí, o sea, sí interactuaban con ellos. A diferencia, por ejemplo, si ahorita hicieran una de Starship Troopers, serían CGI. O sea, no hay siquiera la pregunta o la duda, ¿no?, de que si va a ser o no va a ser. O sea, ya sabes que van a ser CGI. Y ahí no, ahí sí tenían las maquetotas de los monstruos y todo junto con CGI, pero había un tangible. De esa época, probablemente un par de años más adelante, hay una que se llama Dragon War. Cierto. Muy buena. El rollo está medio fumado. Sí, medio fumadón. Poco creativo. Resulta que un maligno emperador que comanda un ejército de bestias, entre esas bestias una enorme cantidad de dragones, va por la joya, una joya de gran poder que resulta que es una muchacha. Qué raro. Sí. Y hay una cobra de tamaño descomunal. Es la que trata de capturarla y hay un elegido que la va a defender. Hace 2000 años, o no sé cuándo se despertaba, o 1000 años, despertaba esta criatura junto con la muchacha. Reencarna ya en Estados Unidos, en plena época moderna. Sale la cobra, sale el ejército que antes avasallaba los ejércitos antiguos. Pero resulta que su ejército ya no es tan efectivo en contra de los militares, la policía, el grupo SWAT. Entonces se ponen buenos los trancazos, exacto. Miren, acuérdense en la academia cuando entrenamos en contra de las lagartijas gigantes. ¡Que no te burles! Está dominguera. Lo bueno de esta película viene al final, cuando sale otra cobra, que es como la parte buena, el yin y el yang. Es la que logra obtener la joya y se convierte en el mejor dragón oriental que hay en la historia del cine y de las series animadas. ¿La neta? Ese dragón sí es un dragón oriental, de dimensiones gigantes, colosal, de movimientos ligeros, no hombre, es el mejor dragón que he visto. Mira, la voy a buscar, no la he visto esa. Es muy buena, ¿eh? O sea, la voy a buscar. ¿De cuál? ¿Cómo? Por el final. ¿Cómo se llama? Dragon War, The War sale. Sí. Y luego de ahí nos vamos de nuevo hacia el lado oriental, con una película que se llamaba Wemun, y que en Occidente se conoció como The Host. Es una película coreana de 2006, donde un monstruo emerge del fondo del río Han de Seúl y centra su atención en atacar humanos. Una familia hace todo lo que puede por rescatar a uno de los suyos de las garras de este monstruo. Pues ni para qué les digo quién lo dirigió, quién lo escribió y quiénes son los protagonistas, porque pues, está medio complicado. Pero, de hecho, hay dos películas de ella, The Host 1 y The Host 2. Y los van a conocer. De hecho, ni los van a conocer. Es muy buena la película, tiene sí, unos bueno. efectos especiales muy padres. Si algo tiene el cine asiático es que pues, no sigue la línea las líneas normales occidentales que estamos acostumbrados a ver de las tomas, o sea, del tipo de tomas, los ángulos, etcétera. Y esta película de monstruos como que retoma un poco la escuela de monstruos del cine asiático, mezclándolo ya con aspectos modernos de cinematografía. Que el diseño de ese monstruo, por lo menos en lo personal, me parece excelente. Es sí, un monstruo, es fantástico. Te lo crees, no lo relacionas con un dinosaurio, no es el mopezote lagartijesco. Sí, de hecho tardas un rato en ubicarlo así como, a ver, pues, ¿cómo está este güey? ¿Cuál es su forma? Entonces sí. Te la crees, a mí me gustó mucho el diseño, personalmente me gusta mucho ese monstruo. Hay una escena de una persecución en la carretera. Sí. Es la que tengo más grabada de la película. Ajá. Porque dije, o sea, te contagia de la de... ¡No, no, no! ¡Acelérale, güey! ¡Acelérale, güey! ¡Viene! O sea, está padre eso, está sí, muy, está muy padre. Y luego de ahí nos vamos a una del 2007. The Mist, o La Niebla. Una inusual tormenta libera a una especie de criaturas sedientas de sangre en un pequeño pueblo, donde un pequeño grupo de residentes se atrincheran en un supermercado y luchan por sus vidas. Es dirigida y escrita por Frank Darabont, basada en la novela de Stephen King, y es completa y totalmente terror lovecraniano. Exactamente, sin mencionarlo. Sí, sí, sin mencionarlo, pero sin decir nada, pero es un orgasmo lovecraniano esa película. O sea, exacto. Terror al más puro estilo lovecraniano. Y es de las pocas de Stephen King, pues digamos de recientes, entre comillas, de su época ya no de borracho, que están buenas. De hecho, el protagonista es Thomas Jane, que es el The Punisher, Marcia Gay Harden y Laurie Holden. El final es devastador. Uy, sí. O sea, gachote. Sí, cuando acaba la película te dices, no mames, güey. No me hagas eso. O sea, pero es muy bueno. Sí, sí, porque no es el final que quisieron hacerlo espectacular y sacan un churro. Ni tampoco es lo que todos esperaríamos. O sea, sí es un final que te causa esa sensación de frustración que sintieron en su momento los, sí, los protagonistas. O sea, sí, es sí, buena. Sí, o sea, es 100% Lovecraft. E igual ellos sacan, tienen buenos efectos, sacan algunas criaturas, pero las principales, por así decirlas, se quedan en los efectos ochenteros de que sale el tentáculo, que básicamente es una manguera. Y ahora los jalan. Entonces, eso sí, también está bien, ese equilibrio está es bueno. Y otra cosa de las que me gustaron mucho de ese filme es que en realidad pues no se ven los monstruos bien, o sea, sí, no, tú te lo imaginas todo realmente, o sea, ves un... Más de suspensón. Sí, o sea, tú ves un segmentito, ves un guiño, ves sí, un... Sí, o sea, se ven los menores. Sí, los menores ahí sí andan. Eso pero... es clave en Lovecraft, ese desarrollo de esos horrores tan grandes, porque... Pues si ponemos una criatura poderosa y maligna como Lucifer Morningstar, que es maquiavélico, que entra al corazón de todos y que tiene un poder infinito porque puede convencer a todos de pecar. Sí, pero un dios de Lovecraft, o sea, Shub-Niggurath es tan grande que él ni siquiera se entera de que la individualidad de un ser humano, uh-huh, casi ni de nuestro planeta. Entonces, esa sensación de esa película está bien lograda. Las pequeñas criaturitas, más o menos de nuestro tamaño, que básicamente nos vieron como comida, atacaron. Sí. Pero los grandes... Esos casi nada más tentaron arriba a ver qué tumbaba. Sí, no, y a mí me encantaba esa forma en que tuvo tan especial de manejar la niebla, en donde veías nada más sombras, guiños, el sonido de ellos, el retumbar de las pisadas, etcétera. Pero cuando lo querías tú buscar, pues no se ve, pero te aterra y te contagian. Exacto. Te contagian de ese sentimiento de claustrofobia y de terror, ¿no? De que ahí está y no sabes qué está pasando. Entonces, esa es una película fantástica. Sí, es buena. Es buenísima. También está en Netflix, por si no la han visto, véanla. Qué bueno que me dijiste, porque yo esa la vi una vez. Se me hace que, no me acuerdo si en el cable o en la tele abierta. Nunca supe cómo se volvió a llamar. Sí. Hasta ahorita que estamos hablando de ella, dije, es esa y la quiero volver a ver. Sí, véanla, ahí está. Y luego de ahí nos vamos a 2008 con Cloverfield. J.J. Abrams, yo recuerdo mucho una entrevista que le hacen, y de hecho sale en los especiales del Blu-ray, y él menciona que en un viaje que tuvo de vacaciones con su hijo a Japón, pues en las tiendas y en las boleterías, pues por todos lados hay Godzilla, güey. O sea, Godzilla de peluche, pijama de Godzilla, o sea, todo de Godzilla. Es el monstruo nacional. ¿Tu traga de Godzilla? Pues es el monstruo nacional de Japón. Y él se quedó pensando y como buen gringo se dio cuenta de un pequeño detalle. No tenemos un monstruo icónico estadounidense. Entonces, vamos a hacer uno. Pues total, pues total, pues total. Y pues ahí salió Cloverfield. Entonces, retoma algunos detalles lovecranianos, precisamente de los que platicábamos ahorita con Demis, donde el monstruo se ve poco hasta que luego ya ataca. Pero pues luego le gana la especularidad de Hollywood, ¿verdad? Y luego ya lo ves en todo su esplendor. Es del tipo de filmación de esos de found footage, que no a todo mundo son fans de ese estilo. Pues fue de las primeras que empezó, ¿no? Esa. No. Es la última. Sí, empieza con Holocausto Caníbal, hasta donde entiendo. Sí. Fue el primero. Sí, sí. Esa, alguna vez platicamos de que los mismos actores fueron llamados a corte para declarar de que estaban vivos porque Sí, y que no habían violado a las aborígenes, sí, y que no se habían asesinado a sus personas, como muy realista. Sí, y pues Cloverfield básicamente pues trata sobre el ataque de un monstruo en la ciudad de Nueva York, contado a través del punto de vista de un pequeño grupo de amigos, ¿no? El director pues es por Matt Reeves, y sus protagonistas pues Mike Bowell, Jessica Lucas, Lizzie Kaplan y T.G. Miller. Mala. Bueno, para mí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Ahorita que decías del monstruo icónico, ya habían hecho un intento fallido. Se llama, me parece, Gorgo, que era una especie de Godzilla gringo. Sí, creo que se llama Gorgo. Y este, pues claro, tenía, pues, si aquel tenía nopales radioactivos, pues este no hay tabletería, este lo avienta el fuego ese directo, ¿no? Y tenía ahí un montón de poderes, así como si, como hicieron al Superman en Godzilla, ¿no? O sea, con todo lo mejor de todos para demostrar que ellos eran los meros buenos, pero la botarga estaba feyuya, estaba más bien hecha la botarga oriental. En Cloverfield, a mí me gustó que el monstruo aparece ya en una escena ya muy avanzada en la película, y que se ve con un aspecto casi antropomórfico. Y el ver ese movimiento entre el del ser humano, un murciélago, así una figura antropomórfica de ese tamaño, sí fue espantosón, sí estuvo bien logrado. A mí me aburren mucho, como La Bruja de Blair, los que son estos falsos documentales, a mí me aburren mucho, personalmente, ¿no? Y resulta que para darle la espectacularidad, típica firma de Hollywood, al final el monstruo no se detuvo ni por tanques, ni por misiles, ni por aviones, ni por edificios, ni por nada. Pero exactamente a la persona que traía la cámara que lo estaba filmando, ese sí volteó, le dio chance a que le hiciera dos, tres tomas de su lado bueno, se agachó, cotorreólo, se dio el lujo de matarlo, nada más a él, así con precisión casi quirúrgica. Sí. Chafa, así, final, chafa. Yo nunca pude entender del porqué de la forma del monstruo, con esas patas así, extrañas, frontales, como de gorila artrítico. Y dije, pues ¿de dónde salió el güey? Salió del fondo del océano. No tiene sentido su cuerpo si es una criatura marina. O sea, no tiene sentido. Y luego J.J. Abrams menciona y explica de que pues es una criatura bebé que está buscando a su mamá, y que por eso pues anda desesperado por todos lados y por eso destroza todo. Pero me quedo, pues peor aún, porque si ese es el bebé, pues cómo chinga está la mamá. Y sí, segundo, la forma no le encontré sentido. Esas, no, está chafa. Esa cara como murciélago, esas patas, digo, como de gorila con artritis. Y luego la parte dije, pues eso lo metes en el agua, ¿cómo se mueve, güey? O sea, como aletas no funcionan. No, y los globos rosas en la cabeza, los que inflan. Sí, o sea, que ¿cómo? Se ve fragilado, como que dices, no, a mí se me hace que se le disparan ahí. Sí, y luego, ¿cómo se van a inflar en las presiones del océano esas madres? O sea, no le encontré sentido, o sea, la verdad. Esa parte débil cedería por la presión. Sí. Exacto, o sea, y sí como que, pues no. Y luego me quedé pensando, dije, ay, me estoy viendo demasiado friki, güey. Pero la neta es que... ¿Tú, friki, de dónde? ¿Sí? Pero, pues, tiene que tener sentido para que te tragues la trama, o sea, si no, no, pues no lo cuadra. Y las personas, vamos, que no hacen un análisis friki, son sensibles al sentido común. Pues ahí, de alguna manera sabes que algo está mal. Exactamente. Sí, aunque no lo analices demasiado, hay cosas que son plausibles, como el ADN en anfibios y que desarrollaron dinosaurios, y ya no te pusiste a pensar a qué velocidad corría el T-Rex, simplemente te la creíste. Sí. Contra el monigote completamente estrambótico, que sí te invite a decir, bueno, ¿y qué? Sí, no, pues de hecho, hace no mucho falleció el actor, regresando un segundito al de Jurassic Park, el doctor Hammond, el dueño del parque, el señor Hammond, y puse precisamente en la página de Facebook para recordarlo el video, que gracias a él muchos aprendimos genética y conceptos básicos de genética cuando te explica cómo clonaban a los dinosaurios. Entonces muchos de ahí agarraron la idea y el concepto de genética viene de allí. De ahí, las tiritas de DNA y todo el rollo. Pero bueno, de ahí nos vamos al 2010 a una cinta que se llama Monsters. Este es un filme de bajo presupuesto. De hecho, aquí en México ni se estrenó siquiera, y tiene una razón muy simple. La trama va: 6 años después de que la Tierra sufriera una invasión alienígena, un periodista cínico accede a escoltar a un turista americano a través de una zona infectada en México, hasta la seguridad de la frontera. El asunto es que sí, cayeron algunos meteoros, bla, bla, bla. Se empiezan a desarrollar formas de vida y hay monstruos y la madre y todo la fregada. Nada más que una buena parte de la zona infectada y que estaba en cuarentena era pues, casi todo México. Y algunas partes de Centroamérica. Para variar. Entonces, por eso aquí en México ni la siquiera se molestaron en traerla, porque la verdad es que la trama es muy racista, porque tiene que atravesar todo México para llevarla a la seguridad de Estados Unidos, donde ya no está infectado, o sea, ya no están los monstruos ni nada por el estilo. O pensaron que ya la habíamos visto porque había pasado por aquí. Porque había pasado por aquí, ¿verdad? Pero, de hecho, es una película de esas de bajo presupuesto, pero tiene un muy buen director, que es Gareth Edwards, y pues eran protagonizados por Scott McNeary, Winnie Abel, Mario Zúñiga, Benavides y Anel Jeffries, o sea, los actores así como que la película está, si omites toda la parte así como que de simbología media racista Wieners que maneja, porque pues hay que decirlo, si lo hace, está buena. O sea, está entretenida. ¿Por qué los monstruos salen con sombreros de mariachi? No, pero pues te muestra. ¿Son una especie así como de pulpos o algo así? Son monstruos de todo tipo, hay de todo, pero está vale la pena verla, sí, está dominguera. ¿Está en Netflix? No, esa no está en la sociedad. Y luego de ahí nos vamos al 2013, a un orgasmo que tuvimos todos ahí. Espérame, antes. Échale. De que avientes esa bomba. Ahora que hablamos de monstruos, nomás quiero decir: sí. Sí, nos acordamos del gran muñeco de Malvavisco. Pero es tan icónica la película en sí, que va a dar para muchas cosas y que pues él es un representante de una parte pequeña, nada más. Pero sí, sí nos acordamos de él. Y sí, también del monstruo Rancor. Pero siempre hablamos de la Guerra de las Galaxias y lo dejamos al mar. Pero antes de continuar con esta, que sí fue un orgasmo, multiorgasmo, nada más quise aclarar que sí nos acordamos de él. Monstruo Malvavisco, esa es muy buena. Y luego de ahí nos vamos a... Gracias, Guillermo del Toro. Pacific Rim. Gracias. No, así estuvo... Sí, Lolo. Mientras la guerra entre la humanidad y unas monstruosas criaturas marinas continúa, un ex piloto y una novata en entrenamiento son juntados para manejar un aparentemente obsoleto robot en un desesperado intento de salvar al mundo del apocalipsis. Dirigida por Guillermo del Toro y protagonizada por Idris Elba, Charlie Hunnam y Rinko Kikuchi. Híjole, yo soy fan de Guillermo del Toro, definitivamente. Me encantan sus producciones. Y una de las cosas que más me gustan de él, de su cinematografía, es el detalle. Tiene una atención a los detalles. O sea, no hay una toma que no la veas y que encuentres detallitos que en otras producciones dirías, lo pasarían de largo, ¿no? Grafitis en paredes, la basura rodando. Exacto. O sea, por ejemplo, te ves, fíjate en la basura y es basura que coincide con la de la locación. O sea, no es cualquier papel ahí que derrumbaron de... Pues de props y las pusieron, no, o sea, esa atención a los detalles me fascina lo que hace. En precisamente esa película, cuando van los dos hermanos, que es la primera batalla que vemos, ya con el Gypsy Danger, a todo lo que da, los trajes de ellos están un poquito dañados de la pinta, un poquito raspaditos. La base en donde se conectan, donde ponen las botas, también se ve ya muy maltratada, lógico. Como es la parte que va en los pies, la que más fricción recibe, es la que más se desgasta. Nada más él se da cuenta de eso, ¿eh? Bueno, ¿sí? Y los que somos frikis. ¿Sí? Y cuando ya regresan, que arreglan y chainean al Gypsy Danger, que le toca estrenar pareja, los trajes sí son nuevos. Sí. Porque es la primera vez que los utilizaban. Ese es un detalle magnífico. Ahí te la crees que ya se habían peleado contra cuatro. Hicieron enchúlame el Gypsy Danger. Exactamente. Ya quedó. Sí, esos detalles son magníficos de él. Es un artista, así de simple. Incluso los monstruos tienen lógica, o sea, porque, bueno, sí, regresando un poquito a eso de los detalles, te estás poniendo de que el Cherno Alfa, ¿cómo te lo pones? De los primeros, ¿Cayus que salen? No, de los Jaegers. Que es más cool. Sí, ese no tiene ni nada de tecnología inalámbrica. Y que su forma es menos antropomórfica. Exactamente. No es una armadurota, no es una personota. Muy ruso. Porque se supone que en un inicio eran simplemente una maquinona de guerra, pues nada más tenía pues dos brazos, dos piernas, básicamente, para simular el movimiento. Y conforme avanza la tecnología, los empiezan a hacer más estilizados. Y eso exactamente. Y se ve cómo están conectados por todos lados. Porque los ya del el Gipsy Danger, el este el Alpha Crimson Typhoon, el Crimson Typhoon, el de los chinos que no me acuerdo el nombre. Ese es Crimson Typhoon. Este, esos ya se ven así como que más estilizados, como que menos cablecitos y el y sí, a mí se me hace muy padre el ¿sí? el Cherno Alpha, que cables por todos lados, los cascos bien este es mi favorito, bien toscotes y luego los dos hermanos así también que eran esposos. Pues eran hermanos. No. ¿Eran hermanos? ¿Eran hermanos? No, porque dicen que el no. Dicen los frikis, yo no. ¿Y qué? Es más, yo ni la vi. Yo no la he visto 10 veces, ¿no? ¿De dónde? Esposo y esposa el matrimonio de Sasha y Alexis Kaidonovsky. Es que se supone que son hermanos. ¿Sabes que son muy íntimos? Puede ser. Dicen los frikis, yo sí pensaba que eran esposos. O sea, ya me perdí. ¿La película o en la vida? No, la película. Ah, ok. Sí, yo sé que son hermanos. Sí, son hermanos. No, es el matrimonio que... Sí, yo también pensé. A ver, déjame traigo la película. Vamos para allá abajo. No, yo siempre pensé que eran esposos. Bueno, así lo... Sí. 2 contra 2. Vamos a ver la película. Vale. Ay, solo estos dilemas frikis. Bueno, pues Pacific Rim, la verdad, fue un orgasmo de esa película. No, o sea, esa, sí, fue fantástica. Exactamente para lo que me gusta ir al cine. Sí. Empieza como porno de los 90s. Sí. Digo, los que han visto. Y no me han platicado. Con todo y la musiquita. Ya ven ustedes que en esas películas llega el plomero, que es un tipo que ya no trae camisa, trae overón de mezclilla, pero no trae nada abajo. Que no puede agarrar bien ni la caja de herramientas. Y le timbra a la señora que sale en Baby Doll. Sí, ya sale en Baby Doll. Se dice Nola y a la siguiente escena sas. Y él así dice, ah, caray. Así es Pacific Rim. Empieza y chingazo. Mejor explicada no se pudo. Se ven unas no se pudo. Verdes. El review. Y nomás pasa la cabezota de un monstruo, como en las pornos. Cuando menos acuerdo, no pasa el cabezón. ¿No? Ok, el mejor review ever que hemos visto de Pacific Rim es como porno. Ay, ¿cómo vamos a superar esto? Y luego el Arturo. Y ya cuando ya se te olvidó, sale el título. Después de los chingazos y todo. Y tú sí, apenas va a empezar. Titanes del Pacífico. Y dices, ah, pues de veras no había salido el nombre. Eso fue bueno. Me cago y mira al baño. La contraparte de la larga espera, que está bien, que creen en el ambiente de suspenso, no está, no. A lo que van. Eso fue una parte que te hace disfrutarla como niño, o más bien como puberto. Te viste listo, ay. Jorge está llorando, Arturo está llorando, todos estamos llorando. Hijo, no sé de qué hablas, ¿eh? Y luego vamos a... ¿Qué me agarró aire? ¿Qué estuvo acá? Bueno, la siguiente película es una que se llama Troll Hunter. Troll Hunter, de hecho... para variar, no se estrenó en México. Es del 2010 y es una película sueca. Es donde un grupo de estudiantes investigan una serie de asesinatos atribuidos a osos, pero pronto se dan cuenta de que hay algo mucho más terrible y peligroso allá afuera. Comienzan a seguir a un misterioso cazador, aprendiendo que él es en realidad un cazador de trolls. De hecho, en los trailers y sobre todo en los pósters tenía un tagline que me llamó la atención, y de hecho por eso me interesé por la película, en que decía: ¿has visto las líneas eléctricas que parecen irse hacia el horizonte y perderse? Entonces decía, ¿te has preguntado a dónde van? Y te quedas, ¡ja! Buen punto, digo, porque pues allá en aquellas áreas de Europa que se hace muy remoto, pues digamos que no hay tantas poblaciones. Entonces empiezan a decir que en realidad esas no eran líneas eléctricas para transmisión de electricidad, sino que eran cercas, camuflajeadas como torres de electricidad, precisamente para mantener a los trolls alejados de las ciudades. Y yo me quedé, ah, güey. Confinados a una especie de reserva. Exactamente. Entonces ahí empecé a interesarme por la película. Y la película, la verdad es que está muy buena. O sea, por ejemplo, a nosotros, pues los trolls, digo, la imagen de trolls que tenemos es de Harry Potter, ¿no? Así como que lo más que nos llega, a lo mejor. Los duendecillos. No, los duendecillos. Pero en la cultura, este. Lo de los pelitos de colores también. Sí, pero en la cultura europea, el troll es un ser este mitológico y muy persistente en su cultura. Y la verdad es que habían trolls de todo tipo, desde trolls medianos hasta unos trolls gigantescos. Eso fue magnífico, esa película, que sacaron algunas especies diferentes, junto con uno gochilesco, por cierto. ¿Y cómo se llama la película? Troll Hunter. Y la verdad es que está muy, muy buena. Los efectos especiales te sorprenden. Sí, y muy bien cuidados, con poco presupuesto, o sea, con efectos. No abusaron de ellos. Y tomaron desde botargas hasta los más buenos efectos, y esa combinación tuvo muy buenos resultados. Sí, yo me acuerdo en una de las primeras que van a cazar a uno de los troles iniciales, donde tienen un jeep con mucha luz ultravioleta, luz para simular luz solar y petrificarlo. El troll está fantástico, o sea, no te la crees. Sí. Tienen un manejo muy bueno de sombras que permiten jugar precisamente con lo que se ve y con lo que crees que ves. Exacto. Pues es esa justo la escena que tiene ahí Arturo. Entonces, es una de esas joyas perdidas de cinematografía. Perdidas, sí. Es una lástima que jamás la hayan traído a México. Si alguna oportunidad Chafas. Tienen de buscarla en internet, porque pues desgraciadamente no hay otra con forma. Los compas de Alan. Ah, pues igual. Sí, de hecho, sí. Sí, búsquenla. Es... Troll Hunter es muy buena película, sí, muy divertida. Bueno. Y es distinta, o sea, es diferente a lo que normalmente vemos en Hollywood, ¿no? Mira, a mí me gustaron dos cosas de ahí. El cómo toman, desde luego los efectos y todo esto, el troll del puente y los de la caverna, a mí se me hacen los mejores. Son los más, lo más cercano a la reminiscencia del troll. Y por otro lado, el que también es, como habíamos dicho de Cloverfield, una especie de documental. Pero justo cuando te va a empezar a dar la hueva de que no hay otras tomas abiertas, existen. Y eso te permite descansar. Y cuando el cazador este de troles confiesa a lo que se dedica, lo hace casi molesto, lo hace casi enojado, porque él insistía en que se fueran y se fueran y se fueran. Entonces esa relación estuvo muy dinámica para guardar el interés en esa película. Los efectos son muy buenos y a lo mejor para nosotros no es tan significativo. Pero del otro lado del charco, los trolls es un nombre que básicamente se le da a cualquier criatura mitológica del ámbito de los elementales. En un inicio ellos son de la mitología escandinava, entonces eran gigantes guerreros, pero después o durante la Edad Media toman las formas de cualquier pequeño demonio casero, que nosotros decimos duendes, en los Países Bajos eran trolls. Entonces es un nombre muy genérico, y aquí retoman ese punto porque hay troll de todos tamaños. Está el que dices tú, que petrifican con la luz ultravioleta. Están unos pequeños, entre comillas, poco menos que un ser humano. Está el del puente, que ese se me hace especial. Sí, es lamentada. Y el final, el de un tamaño descomunal. Y en cada evento... Él les va diciendo qué tipo de troll es, de qué clase pertenece, porque el señor... ¿Y son desgraciados los trolls? Sí, sí. Irracionales. Sí, son muy, no, muy salvajes. Es muy entretenida esa película. Sí, la verdad es que vayan a su compa de Alan favorito más cercano y adquiéranla. Son los mejores 15 pesos que van a gastar. Y por último, pues bueno, vamos a terminar pues con Godzilla nuevamente. Godzilla del 2014, dirigida nuevamente por Gareth Edwards. No por nada, Gareth Edwards se ganó su lugar para dirigir una de las películas spin-off de Star Wars. O sea, el trabajo que hizo con Godzilla aún, y que lo demeritan mucho a la película, que no les gustó a tantos, etcétera, pero en verdad fue excelente. El manejo de personajes es muy bueno. Algunos critican de que desperdiciaron personajes, muy buenos actores, para que acabara, por ejemplo, el de Breaking Bad, que siempre se me olvida cómo se llama. Bryan Cranston, de que terminara en el puente. A mí se me hizo magnífico porque les da precisamente un tiempo específico para cada personaje, sin tener que abarrotar a todos en una sola cuestión. Y no es el clásico héroe que sobrevivió hasta el final y pues sabes que no va a morir. Exacto. Y eso le da también un giro, ¿no? Valga la comparación, pero muy a la Hitchcock de que protagonista lo matas al principio, ¿no? O sea, te cambia la jugada. Y Godzilla al final lo deja viendo como un monstruo que está para rendir, es la forma de hacer equilibrio por parte de la naturaleza. Casi el Cthulhu. ¿Sí? Lo presentaron casi así. Sí. Y la verdad me gustó mucho, tiene muchos guiños a la mitología clásica de Godzilla. Yo creo que a lo mejor por eso fue que a mí me gustó la película y a todos los que a lo mejor nos gustó fue precisamente por nuestro gusto a este tipo de películas, que identificábamos esos guiños al cine clásico, al cine tradicional de tipo B de los 50s, que ya ahorita pues es muy difícil de ver, ¿no? Y sobre todo, más que de ver, de hacerse. Porque estamos muy acostumbrados precisamente a un Guillermo del Toro haciendo Pacific Rim, a lo mejor, ¿no? Que es una dinámica completa y totalmente diferente. Sí. Que la historia, el desarrollo de personajes de Pacific Rim, hay que decirlo, pues que es muy, muy, muy, muy simple. O sea, no pasa nada. Digo, el personaje sigue siendo el mismo desde el principio de la película hasta el final de la película. O sea, sigue siendo el mismo güey. Pero la verdad es que no vas a verla, a lo mejor Pacific Rim, por ese personaje, sino por lo que hay alrededor. Entonces, En la película de Godzilla, esta última, como ya habíamos apuntado, sí, me gustó el margen que le dan, la importancia que le dan a Godzilla. Y ese cambio jugado exactamente de que el protagonista, que justo cuando crees que ya va a poder hablar y que lo van a empezar a reconocer y que puede tener razón en todas sus teorías, se muere rápido. Y que te tardas un poquito en Motu, no sé cómo se llamaba el enemigo, a mí sí se me hizo poco creativo. Pero también está suave que de repente emerge, que cuando se dan cuenta que es una forma de vida que lo están alimentando, le quitan la energía. Ya valió mal. A pesar de eso emerge, que sí es así como el remake de Mothra. Sí. Que casi está más creativa, increíble que sea más creativa una polilla que eso que hicieron. Pero que resulta que en realidad Godzilla no es bueno ni malo. Simplemente es un equilibrio natural que hay una presa y que él va y que la devora. Pero en ese proceso de cadena de alimentación, pues nosotros nos beneficiamos, porque finalmente él no viene por nosotros, viene por los que potencialmente sí nos hace daño. Y que lo endiosaron, que dijeron, es que esta es una criatura que siempre ha estado, que en realidad los ataques nucleares, como el de Hiroshima, o como las pruebas nucleares, las pruebas del Pacífico, las pruebas del Pacífico, que habían sido intentos fallidos de detenerlo. Eso fue muy bueno. Sí. Sí, eso estuvo muy bien. Sí, sí, me gustó mucho eso de Monarch, donde van entrelazando toda esa bola de pruebas nucleares de los 50, 60, sí, precisamente como intentos por destruirlo. Por detenerlo. Y que le dieron el valor que tiene. Recargado en la cola. Sin las pantuflas, pero recargado en la cola. Sí. Con sus nopales radioactivos. Que hasta le brillan antes de aventar el fogonazo. Pues el mismo. Pues no es grito, tampoco es gemido, el roar que hace es muy clásico. Sí, sí, es como recordamos que ruge Godzilla. Sí. Bueno, a mí me entretuvo mucho. También fue esa de que vas con un refresco grande del Cinépolis, que se ve pura agua de tanto que lo reciclan, pero precisamente eso le da un sabor especial. Palomitas grandes y pues los dulces de contrabando. Ah, pero eso sí vas a concentrarte en la película, muy buena. Sí. ¿Y algún otro que se nos está escapando que quieran por ahí mencionar? No, de hecho, dentro de los monstruos gigantescos, siento que sí se tocaron los... Y no es albur. Ah, bueno, sí nos faltó tomar el Kraken nuevo. Ah, el Kraken nuevo. Pero pues también, ¿qué podemos decir? Si no salió, no. Se tardó 20 minutos en sacar una pata, y luego ya cuando saca la cabeza lo vuelve en piedra, entonces... Por lo menos el otro tuvo protagónico en el principio de la película, que destruyó una ciudad. Pero pues aquí no, aquí nada más salió para... Oye, y en sí el Kraken, bueno, yo tengo una conceptualización del Kraken que es una especie de... ¿Pulpo o calamar? De calamar. Bien, el Kraken... Y el Kraken, ese que estamos comentando, viene siendo así más tortuguescón. Mira, pequeña anécdota. A mí me gustaba mucho, me gusta mucho la de Fuera de Titanes desde niño. cuando empecé a leer mitología griega, yo busqué desesperadamente al Kraken y nunca lo encontré. Hasta yo decía, bueno, ¿por qué vienen todos? El Minotauro, el Grifo, la Hidra, el Tifón. ¿Por qué no viene el Kraken? Bueno, pues porque resulta que no pertenece a la mitología griega. Es de la mitología escandinava en su origen. Y durante la Edad Media se utilizaba como palabra de decir monstruo marino. El Kraken es la típica isla en el que desembarcan, que no está registrada en los mapas ni nada, y desembarcan para descansar y de repente se mueve. Ese es el Kraken. El típico monstruo que nadie supo quién es, pero que sacó un tentáculo y hundió el barco, ese es el Kraken. De hecho, es muy común que en el mito del Kraken nadie lo puede describir de tan grande que es. Si le damos una forma, sí es un monstruo marino, pero no sabemos. Que sabemos que tiene tentáculos, pero no sabemos cuántos. Y sabemos que tiene caparacho de tortuga, puesto que su lomo es una isla. De ahí en más, todo lo demás es conceptual. Bien, bien. Entonces, el que sacan, bueno, es que los piratas del Caribe también es una especie de calamar acorazado. Y bien, y con eso terminamos nuestro, ahora sí que muy divertido y e ilustrativo programa y episodio de esta semana de monstruos. De monstruos. Y ya próximamente, bueno, haremos una segunda parte con monstruos de terror, que también eso da para un buen y divertirnos bastante, porque hay bastante muy icónicos. Y espero que les haya gustado este episodio. Por ahí tenemos una pequeña encuesta en la página con cuál es su monstruo favorito. Entonces, pasen y ahí voten, vamos a ver cuál sale favoriteado por ustedes. Y les recuerdo pues que nos pueden escuchar por iTunes, nos pueden escuchar en TuneIn Radio y pues también nos pueden escuchar por iVoox. Si nos escuchan por iTunes, pues no sean hojaldras, vayan y déjenos ahí un review. Pónganos ahí en el ranking, nos ayuda bastante. Y si nos ayudan también compartiendo la liga, ya sea en Twitter o en Facebook del episodio, con sus amigos, siempre se agradece. Entonces, pues, esta noche nos encontramos y nos despedimos. Arthur Juan Kenobi, Carlos Reyes, Iván Torrecillas y Lord Tuétanos. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!